estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? Respetable público. Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lutero y el Punto. La arena estaba de bote. Los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos como cada domingo aquí en su programa favorito. La verdad, tenemos mucha información el día de hoy. Tenemos invitados de lujo desde la primera hora hasta la segunda hora. Saludo a mis compañeros y amigos de trabajo, a la señorita Jenny, primero las damas, ahora sí, Jenny, buenas tardes, claro, bienvenida. Ahora sí no se te pasó. Ahora, ¿verdad? Sí no se me pasó. Hola, muy buenas tardes, aquí ya un gusto saludarlos. Recuerden nuestras redes sociales, www.superlibre todo junto en la fanpage o en Facebook Super Espacio Libre, para que nos manden mensajitos y saluditos aquí. 3613-2727-3613-3088, para que nos llame. Tenemos cortesías por hoy domingo. Y para el próximo martes de Glamour, el pariente más incómodo de la radio, llegó Safe and Con, me ve como desesperado, o sea, es Alejandro, pero puntual. Nada de incómodo, Botamán, aquí muy cómodo. ¿Muy cómodo? Muy agradable, oye, qué clima tan privilegiado tenemos aquí, porque afuera hacía un calor. Sí, es que venía la invitada de lujo. Ah, wow. Una guapa. Muy bien, muy bien. Guapísima, le puse yo en el Face. Sí, pues bueno, ya estamos aquí listos para toda la información que tenemos, todo lo relevante de la lucha libre este domingo de Super Libre, y bueno, más al ratito nos escuchamos desde la arena. Muy bien, bueno, y aquí tengo a un lado mío al señor Venegas, que como siempre muy trabajador, profesional, te felicito, Venegas, buenas tardes. Muy buenas tardes, Botamán, y a los compañeros aquí presentes, la invitada que en un ratito más la vamos a presentar. Ya está aquí, pero ahorita la vamos a presentar. Claro que sí, y pues aprovechando que hoy es 15 de mayo. Ah, sí, cierto. Día del maestro, un saludo para todos los maestros. Los que trabajan. Los que trabajan, en especial para los maestros de la radio, que son ustedes, o sea, Botamán. No me lo voy a creer, Paco. Y hasta Tavo, muchísimas gracias a los cuatro. Hasta Tavo, o sea, Tavo también. También he aprendido y... Los mentirosos no le aprenden. No, eso no. Tavo y Paco sí se metieron de docentes, ¿no? Sí. Ah, caray, ¿por qué? Sí, fueron maestros en un tiempo. Sí, claro que sí. Se metieron de docentes. Ah, y el profe Sato también, que los martes compartimos micrófonos con él. Que ya andaba en Chetumal y mamá... Y me manda de otra vez, el profesor, bueno, no puede estar sin mí, me marcó. Me equivoqué. El amor, Botamán, el amor que te tiene. Y por cierto que estás triste porque adiós sin gobernador. No me menciones, no me toques ese vals, no lo puedo creer. Ahorita vamos a hablar de eso más adelante, porque no lo puedo creer. No puede ser posible. Ayer estabas hasta triste por eso, pero la lucha muy buena y por eso estabas contento. Sí, pero a ver si estoy muy sacado de onda, a ver si hablamos con Trucha al ratito. Y bueno, aquí está uno que no es maestro, parece, porque dice, pero mira esa playera, lo vemos, yo creo... Hasta Tonalá, Jalisco, CTTV, Paco Espinosa. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos ya en vivo y en directo desde Canal 58 en Super Libre, su programa de los domingos. Y bueno, si para este sujeto yo nunca fui maestro, pues claro que no, ni me ando colgando. Yo impartí clases, yo no dejé huella, yo hice cicatrices en algunos alumnos porque vaya que no impartíamos educación, sino impartíamos el conocimiento. Saludos a todos mis colegas, que ellos sí se están festejando desde... Viernes, sábado. Desde el viernes están los muchachos internados en ese hospital donde, qué bueno que les están dando la atención que se requiere. Saludos, mi querido Gabo, que eres el que dirige ahí la batuta. A Alejandro, a Luis Armando, a Eben, que también compartió por acá alguna ocasión con nosotros. Ricardo Cárdenas, todos ellos que realmente al nieto del santo, David Flores Guzmán, el cual, bueno, pues obviamente tienen esa aptitud para decir que ellos son verdaderos maestros. Así que un saludo para todos ellos. Ellos sí trabajan, ellos sí imparten conocimiento, no vienen a andar galaneando ni mucho menos. Ellos tienen esa garantía de poderlo seguir haciendo. ¿Y esa playera, se le estás haciendo competencia a Pedro el Millonario o qué? No, es que, le regaló, que me trajera una rayada, ¿no? Para no, nada. Pero yo no me quito. No, ni prefiero de... deslumbrar, porque no me gusta ser señalado, pero para que no me anden buscando. Ahí está, míralo. Exacto, para que en cuanto digan, ahí está esa Michelle Lucierna, soy yo. Bueno, para que se vea la oscuridad. No hay problema. Sí, bueno, también saludos a Memo. Y pues a los amargados también, a mandarles un saludo, porque ya me llegó por ahí alguien que ya está tirando pestes. No me importa, mi hermano, porque mientras yo sea feliz, tú púdrete. Bueno, saludamos a Memo Cuevas, que está ya triste porque le volaron su cartera. ¿Cómo? Yeah. Sí. En un lugar donde está un tubo así. No, y lo peor que... ¿Y ¿cómo? Mira. No, ¿cómo ves? No, eso ya no se va. Eso es preocupante. Es que a alguien le cae mal. Y le dice, yo creo, ¿con quién te es has portado mal? Te andas poniendo tu eslogan de... nosotros los dejamos güeyes para que los pisen otros y que no sé cuánto. Pues ahí está, no, mira, pagó caro. Muy caro. Es el precio de la fama, porque ya te envidian muchos, ¿eh? Ya por ahí supe que, cómo te tiran. Bueno. De creído, engreído, patético y no sé cuánto. Que de otro nivel, ¿no? La figura. Nosotros que te conocemos sabemos cómo que es verdad. La carreta, ¿no? Sabemos que es verdad todo eso. No sabemos quejar a la carreta y pareja. No andan colgándose de otros artilugios, mi querido Guillermo Cos. Saludos también. Jala parejo con todos sus güeyes. Saludos al maestro Pil, que sí es maestro. Ayer lo saludé al maestro Pil. Y a Patricio Flores, a todos los maestros, un fuerte abrazo de oso bien sabroso. Vamos a iniciar también comentándoles qué pasa, que estuvimos ayer en la Roberto Paz trabajando en la noche. Paquito, ¿hiciste falta ahí? Pensábamos que ibas a llegar de un momento a otro. Desgraciadamente no alcancé a llegar, ahora sí que las atribulaciones nos hicieron mella de la situación, o sea, no alcanzamos a llegar. Pero buenas luces, la verdad. Fíjate que ya sabes que ese es mi lema, ¿no? Según yo, mejoraron más, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tal la entrada, Botamán? Floja, muy desgraciadamente. Es ahí el detalle, ¿no? Digo, una cosa es que suban fotografías, otras cosas que tú es tu punto de vista, que es muy respetado porque tú asistes al evento. Pero hay gente que de repente ni asiste y se la pasa tirando todo el tiempo, ¿no? O sea, prácticamente eso a mí no se me hace ético. No. Pero mira, hay mucha gente que no tiene nada que hacer, entonces, dales chance, que hagan lo que quieran. Bueno, pues qué bueno. Entonces, en un rato más a las 3 estará la gente de Mazatlán aquí en cabina de Canal 58. Y antes de ir a la pausa, presenta a nuestra invitada que ya está aquí, mi querido Venegas. Pues ya tenemos aquí a Cristal, la ganadora de la cabellera de Rudeza Infernal. Gran lucha anoche. Felicidades por ese triunfo, Cristal. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y pues nuevamente aquí dándoles lata un ratito más. Muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo cordial para todos. No, ¿cuál lata? Vamos a platicar lo de la lucha, una lucha recia, seca, mi querido Paco Espinosa, donde la verdad pues no hubo técnica, para la verdad, fue puro golpe. Sí, ya ves, Botamán. Pero poquito, muy poquito. Bueno, es una lucha de apuesta. Yo no esperaba lucha técnica, yo esperaba normal. Hubo algo. Ahí es donde se va la discrepancia, porque ya... Pero caso, no de que decir alguien que me decía, mal, ¿sabes qué? Me gustó, alguien más me decía, no me gustó. Entonces, puntos de vista, pero que asistieron. Claro. Y que vieron precisamente... ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Una cosa es que hagamos una repetición, otra cosa es que estés allí precisamente captando las emociones. Hubo mucha garra, eso es innegable. Mucha entrega. Como debe ser una lucha de apuesta, al límite. Sí, de hecho abrimos el inicio como debe de ser, ras de lona, todo se manejó sobre ras de lona, la primera caída, todo sin duda fue ras de lona y al final lo rendí con el suplex y ya la segunda de plano, pues ahora sí, ya de plano yo ya se me había ido mucho el aire, tú ya sabes que manos a mano la lucha de apuesta es muy difícil y muy complicada, la verdad. Pero sí fue donde totalmente me dominó un buen rato. Y cuando te reía abajo estrellándote en los postes. Sí, claro, sacó hasta un bat. Imagínate. Sí, yo me sorprendí, dije, ¿de dónde sacó eso? ¿Se lo trajo desde Monterrey hasta acá o qué? No, sí, ya la tercera lucha. Bueno, sinceramente para mi gusto, no sé para el de todos ustedes, pero para mí sí fue, la verdad, algo técnico, porque se rindió con una llave, todo fue muy bien. Yo encantada con el resultado, la verdad. Y los tres compadres, los tres suplets seguidos, alemanes. Pocas veces lo he visto. Y en mujer, creo que es la primera vez que lo veo. Sí, claro, pues se me ocurrieron en ese instante, la verdad, y se vieron muy bonitos, la verdad, y dio efecto y resultado. La gente apoyándote, ¿eh? Te veías porra ahí, ahora sí, ahí al lado. Sí, claro, de no me lo esperaba, la verdad, sinceramente no, pero se siente bonito el que salgas y te apoyen, la verdad. Por desgracia, una entrada bastante baja. Sí, hombre, pero deseo Octavio que había estado bien a secas. No, yo creo que fue baja, desgraciadamente, para el espectáculo. Ah, no, vamos a escuchar a Luciano lo que nos comenta. Es que vamos a eso, yo le comentaba a alguien aparte, ¿no? Digo, la primera vez debes de venir a darlo todo. Todo, morirte en la raya, no poner ningún pretexto para que la gente quiera, pida, exija que regresen de la LLF. O sea, no estoy diciendo que fue el fin del mundo, que se debe de pegar esto siempre, con ganas. Más programa, más publicidad. Y sobre todo, digo, pues obviamente, si se le está dando por un medio que es nada más la radio, de repente, y yo le decía, oye, hay folletos, hay panfletos. Hay volantes. No hay. Entonces, de alguna manera, ahí es donde se le merma, claro que sí. Y en este caso, pues, la gente que fue la primera vez, yo me atrevo a decir que de repente, y que decían, es que a mí me hizo falta, es que la entrega es la entrega, Botamán. Así en China. Si tú traes a Elia Park contra Ruiz y no se dan, no se entregan, ¿qué pasó con Dr. Wagner aquí? Déjame mencionarte una cosa, lo que nos mencionaba esta chica que entrevistamos al final. A Rudeza. No, la otra de la semifinal. Estrellas Explosivas. Los decían bien cansadas del viaje, y se acabamos de llegar hace rato de Monterrey. Pero fíjate que a pesar de eso dieron muy buenas luchas. No fue pretexto, venían cansadas. Jamás debe ser un pretexto, y tú lo sabes, Botamán, antes viajaban en una tartala. Sí, pero lo que te digo, ellos llegaron y no les importó cómo de cansados, subieron a dar el todo. Y iban diario a luchar los luchadores. O sea, Yo creo que, Tocayo, la vez pasada no fue tanto que no hubiera entrega. Yo las vi con mucha voluntad, pero las vi muy nerviosas la vez pasada. Y esta vez ya conociendo el terreno, creo que rindieron más. Sí. Pues ojalá y esto sea el preámbulo. Digo, si la gente no se dio cita, pues hay que trabajar en ello. Yo siempre se los he dicho, hay que trabajar en ello, porque desde la barra, digo, no estoy diciendo que sea un borracho yo, pero si alguien me invita una cerveza, se tardan 15 minutos. ¡Daniel Cruz! Se tardan 15 minutos en servírsela. O sea, y me dice, ¡Paco! Yo no soy... Está alguien que te atiende la barra, no hables mal, ¿eh? No, no. No andes mal, ¿eh? No, en aquella ocasión era otra persona. Era otra persona. No digas nada, ¿eh? No se daba basta. Habla bien, ¿eh? La primera vez que estoy hablando, ¿por qué no pones a... No, es que no decir que anoche... La primera vez me manda, y tú sabes qué exigente y qué payaso, me mandan y me... ¡Por tanto tiempo para una cerveza! Tranquilo, chavos, es que el niño se pone nervioso y le tiembla la mano. ¡Oye, la tira! Tocayo, pero la pasaste bien, hasta bailaste. Ay, pues hay un video por ahí en redes sociales. ¿Cómo es, Memo? Sí. Yo tengo una coreografía, muchachos. Es que, vamos, no tengo por qué andarme amargando, ni tengo que estar todo el tiempo. No, la lucha es... las luchas. No, pero yo voy a divertirme. Es para divertirte, no la lucha libre. Si voy a narrar para la televisión, no puedo estar haciendo eso, Botamán. No, aunque claro, me he puesto feliz ahí. Contento y feliz, ¿eh? Pero no se ve. Ni sí, se no siente. Se ve, y de repente, nomás se oye. Se oye. Y déjenme decirles, porque el martes me andaba matando con una silla que ya las tienen todas. ¿No ven que fui por una? Sí, ¿no? Que trae, ¿verdad? Jenny, que digo, no, no, sí, volteó a mi hija y dice, nos roban una silla. Yo no puedo estar parado en ese lugar porque obviamente no se ve el monitor igual. Así es que me andaba medio matando, se le abrieron las patas a la silla. A la silla. Y ahora sí que a sí. A la silla. Tuve que ir por otra para poder seguir narrando. Oye, bueno, dile a la gente dónde pueden ver ese video donde sales de Magneto o de Menudo o de qué sales ahí. Con la coreografía. No ganó nadie porque yo movimientos. Yo no sé quién lo grabó. No sabes. Hay que buscarlo. Paco Venegas. No, yo no lo grabé tampoco. Yo no fui ese día. Yo no sé. Pero, pues, o sea, que se amarguen los amargados, Botamán. Digo, ahorita le están zumbando las orejas a una persona, no me importa. No, nada más a una, varias. Estoy muy feliz. Bueno, déjame decirte antes de ir a la pausa que hoy en la Arena Coliseo, encuentro de rudos contra rudos, Paquito. Furia Roja, Ráfaga y Mister Trueno contra el Maléfico, que mañana es su cumpleaños. A ver qué va a poner, que a ver si me invitar a la fiesta. Y Joker y Zodiaco en la semifinal del Gallo y Vaquero en esta lucha de revancha contra Kenpo Dragon y Príncipe Hisho. Oye, Botamán, ese Zodiaco es nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Yo veo sádico. Sadi, Zodiaco, y yo dije sádico. Los lentes. Pero llegó nomás hasta el tercero. Oye, Venegas, pues dime con tiempo. Niños, estudien, porque si no pueden llegar a ser operador. Exactamente. No, Guillermo, pero de la mañana. Ah, pues él está en la mañana. Otra vez ya te mandaron a la mañana. Bueno. Con razón pareces búho, hermano. En el siguiente, Reiko, Cosmos y Capitán Cobra contra Linterna, Gitano y Relámpago. Esa es la lucha hoy domingo a las 6 de la tarde en la Arena Coliseo. Para que se vengan, ¿no, Paquito? Que se vengan. Vamos a estar nomás los que nos gusta la lucha libre. Tráigase a la familia, porque prácticamente la familia es la que goza. Vamos a la familia. La familia de enfrente. Bueno, déjame decirte así literal como suena. Hola, Paco, te saludo y también a tus achichincles. Que estés bien y saludos. Y a Hugo Medina también. Muy bien, muy bien. Bueno, no dice quién, pero bueno. Vamos a los achichincles. Pues a lo mejor ¿quién, los que... ¿Quién sabe? ¿Sabe quién saludos? ¿Quién sabe? Saludos. Le mandamos saludos. A ver, ¿se van a amargar? No, no. Para irme. Esto sí nos amargamos. Estamos amargados. Entonces ahí hagan ustedes su programita. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Chécate, mídete, muévete. Corre a tu clínica, que esta vida es única. No te cuesta nada, así que vente de volada. Eres importante y tienes que cuidarte. Solamente tienes que checarte. Chécate, cuídate. Tómate el tiempo. Corre a tu consulta y no lo dejes nunca. Trae a tu familia si no se les olvida. Mejora tu salud. Chécate, ve a tu clínica hoy. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Paquito, ayer vi a tu hermano en fotografía con Héctor García. ¿Te acuerdas de Héctor García, Memo Cos? Ahí estaba en una foto, ahí se le da el gran amigo Héctor García. Está por aquí, por Guadalajara, ahorita está haciendo una gira interior de varios estados, donde presenta un pequeño monólogo y vaya, le da un pequeño tip a la gente de comunicación. Y sí, estuvo también con Trino en su programa, no sé cómo se llama, pero estuvo ahí con Trino. Ramoncito del Ángel me comunicó rápidamente el chisme. ¿Pero qué crees que hizo Ramoncito del Ángel? ¿Qué hizo? Le manda un saludo. Aquel adornándose. ¿Sí o no, Ramón? No me vengas a ir con que te salió el pelo morado. Aquí tengo a Ramón. Aquí está. ¿Dónde? Y dice, ¿dónde? Saludos, ¿dónde? Saludos para Alejandro Espinosa y para su hermano Paco Espinosa, que transmite la lucha libre. ¿Cómo crees que se me armó a mí? Estás viendo la tempestad y no te hincas, mamá. Se llama Víctor Manuel, tu hermano. Dijo, ¿qué? Hay una Z y una S. No manches, pero fuera del aire lo dijo, porque obviamente Trino estaba así como que, tranquilo, le hizo un montón de voces ahí, le dije, Ramoncito, ¿sabes que acabas de batir la cajeta? ¿Por qué? Yo luego te explico, mi hermano. Bueno. Pero bueno, saludos a Ramoncito, que donde quiera está. Está donde quiera, menos en misa. Bueno, vamos a platicar con ahora sí con Cristal sobre la lucha de anoche, mi querido Paco Venegas. Sí, es una gran lucha, a mi parecer, la mejor de la noche, Botamán. A mí la semifinal y el estelar me gustaron mucho. Sí, muy buenas. De hecho, la semifinal calentó la lona para que llegaran las estelaristas y arlo todo, Cristal. Sí, claro, fue una lucha bastante recia. Afortunadamente salí con la mano en alto y me da mucha alegría decirlo porque me costó y me costó muchísimo, la verdad. ¿Qué hubiera significado para ti perder la máscara, Cristal? Sinceramente, sería algo muy difícil en mi vida, ya que es todo lo aporto aquí en ella, todo es mi vida entera, todo lo que he pasado está en esta máscara, la verdad, le he sufrido bastante y no quiero ni pensar qué sería de mí sin esta máscara, la verdad. ¿Qué opinas de esos luchadores que dicen, no pasa nada, solo perdí la máscara? No, pues sinceramente son personas que no valoran pues su máscara, no, nada más están por hobby, diversión, esto tiene que ser por amor, por más que nada más allá de la pasión que sientes por la lucha libre, si te gusta tanto tienes que adaptarte a ella y seguir hasta el pie del cañón. Sentir amor, darlo todo. Sentir amor por la máscara, ¿no? Defenderla, o sea, porque si sientes algo por tu máscara, la vas a defender con pasión, no vas sí, a hacer claro. Una lucha Me decían el día de ayer, no inventes, te llovió muy fuerte los golpes y esto, sí, pero no me rajé, estuve hasta el final y todo por conservar mi máscara, o sea, tú puedes aguantar hasta lo imposible con tal de defender tu máscara. O sea, a ver, Cristal, pero hay una cosa que a la gente nos brinca y digo, y cometiste un grave error, a lo mejor no quieres tocar ese tema, pero ¿por qué tomarte esas fotos cuando sabes perfectamente que estás por exponer tu máscara? Pues simplemente es gente que me quiere dañar, que me quiere lastimar. Yo siempre he dicho, los rumores te dan fama, los chismes te hacen más interesante y la envidia te consagra como triunfador. Y como siempre va a haber esa gente mala que te quiere estar dañando, que te quiere estar lastimando, pero pues sí, Cristal, para el rato, y va a seguir de pie. Simplemente me hacen más fuerte y aquí sigo. Y el día de ayer gané una cabellera, nada fácil la verdad y bastante complicada, pero no me van a tumbar y aquí sigo de pie. Lo que no importa no es ni mi rostro ni mi nombre, es esta máscara, y esta máscara vale muchísimo. Vale mi trayectoria, vale las partidas de, ahora sí que, de mamacita que me he dado arriba del ring. Así que lo que importa es esta máscara, no lo que hay atrás de ella, sinceramente. Así que... Digo, porque la gente opinó y de alguna manera es precisamente... Yo no quiero decir que se haya ensuciado tu trayectoria en cuanto a la lucha de ayer, pero sí lo pones en un muro donde tú sabes que tienes, precisamente como tú dices, una ética de mantener la máscara nace... para mantener una identidad de aquella persona que se sube a un cuadrilátero, porque desde Maravilla Enmascarada, que fue el primer enmascarado que llega aquí a México, siendo extranjero la gente se preguntaba por qué trae ese tipo de máscara, ¿no? ¿Por qué está tapado del rostro? Entonces, claro que hay una merma aquí para la gente que de repente, pues si sabe que vas a exponerla, te criticaron bastante acerca de lo que querían, pues como un preámbulo de que todo mundo sabe lo que va a pasar en la lucha libre. Yo decía, bueno, pues hasta que lleguen las consecuencias vamos a tener que decirlo, y qué mejor tú, que eres la que tiene que ser la protagonista en este caso. Sí, claro, como te repito, siempre va a haber gente mala y gente buena, cual te critique, cual te apoye, gente que la verdad te quiere ver abajo, gente que te quiere tumbar, pero pues de nada les va a servir, no les voy a dar el privilegio ni el gusto, te repito, lo que importa es mi máscara y la voy a defender y voy a seguir con ella hasta donde tenga que estarlo. Voy a seguir disputando de ella. Desgraciadamente no soy ni la primera ni la única que le ha pasado esto, que la quieren no. lastimar en cuestión de destapar. A mis compañeros también han destapado a muchos, gente ahora sí que quiere arruinar los sueños de otras personas que no tienen vida propia, que se quieren meter con nosotros porque obviamente no tienen ni sueño, no tienen nada que hacer en su casa y buscan arruinar la vida de los demás, pero pues simplemente no me queda decirles más que aquí sigo y voy a seguir, no me van a tumbar. Oye, Cristal, ¿qué te parece si escuchamos a Rudeza Infernal, lo que nos comentó después de esa... Claro que sí, con gusto. Amigos superlibres, estamos con Rudeza Infernal, que desgraciadamente sales con una gran derrota. Así es. Me ganó técnicamente. Esta lucha fue a ras de lona para demostrar tanto lo que yo sé como lo que trae esa niña. Ni tanto, porque lo traías abajo del ring trapeando, ahora sí el ring. Bueno, también me tocaba hacer lo mío, ¿no? Demostrar a ras de lona y a lo que yo sé, hacerle honor a mi nombre, ¿no? Hacerle conocer el infierno a Cristal. ¿Cómo sentiste la lucha? Pues bien, ¿no? Bien, yo di todo de mí. Me ganó un golpe de suerte, ¿no? Pero pues bueno, así es esto, la lucha es impredecible. Al final la derrotas por el campeonato. Así es, ella trae un campeonato, según sé, de aquí del occidente, pero pues también la reto una lucha antes del campeonato, que se vente una lucha extrema, vale todo conmigo, y pues después que me dé la oportunidad, si así será. ¿Volverás a Guadalajara pronto? Sí, el 27 estaremos en Tepatitlán, Jalisco. Pues qué bueno, te deseamos mucha suerte, y planes adelante. Ahorita pues estoy trabajando Monterrey todo este mes, viernes, sábados y domingos estaré presentándome allá, y el 27 estaré aquí en Tepatitlán todo este mes. Será Monterrey, Guadalajara. Mucho trabajo. Así es, bendito sea Dios. Bueno, un saludo a tus amigos de Super Libre. Ok, les envío un saludo, amigos de Super Libre, su amiga Rudeza Infernal. ¿Cómo ves, Paquito? Bueno, pues si esa fue la lucha que disfrutaron ustedes, vaya, eso a la gente que le quede claro que se está cumpliendo arriba de un cuadrilátero. Sí. Eso. Porque eso pudo pasar por muchas otras cuestiones, ¿no? Porque, que no la pelen y demás. No, un momento no había peluquero. ¿Te acuerdas que el jefe le decía el choco, las tijeras? De hecho, la querían rapar con máquina, pero sí. Con el cabello largo es muy difícil. Y además no alcanzaba la extensión. Y fue, se llevó una trasquiladota. O sea, sí. Tiene que raparse a poco. Sí, ahora sí. Cumplió. Y primero le cortó primero la chacala. Dice, primero la chacala, que me corte el cabello, después ya dejó que tú lo siguieras, sí, con claro. Lo demás. Mira, yo no tengo problema con eso, de todos modos le gané la cabellera y tuve la fortuna de quitarle esa cabellera y disputarla en mis manos. Como ella bien lo dice, las dos quedamos contentísimas, fue una gran lucha. Yo le reconozco que es una señora que me hizo batallarle, me hizo sufrirle mucho, la verdad. No la tuve nada fácil y yo siempre lo dije, sí. Y estuve preparándome arduamente porque yo desde que la vi y desde que la vi anteriormente que me enfrenté con ella en Monterrey, no la vi nada fácil y yo dije, esta lucha va a ser muy complicada, no la tengo nada fácil y tengo que echarle el doble de ganas. Oye, no, simplemente no verla, con todo respeto, una cara de rufián que tiene. Sí, claro, ¡oh! Pues es que simplemente su nombre lo dice todo, ¿no? Pega con ganas. Sí, su nombre lo dice todo, rudeza infernal. La verdad, es una gran señorona, la admiro mucho y yo lo dije cuando bajamos del ring, le reconocí porque pues para ser grande hay que ganar a los grandes y para mí ella es una grande porque tiene mucha experiencia y es una señora de la cual aprendí mucho en el ring y me enseñó a no rajarme y a seguir adelante. Y el ratito después de la pausa, mi querido Venegas, vamos a platicar, te reta por una lucha por el campeonato. Claro. Y también dice que una lucha extrema, también quiere contigo, dama, a ver qué nos comentas, ¿no? Y la emoción que de Cristal al final, al ganar la cabellera, rompió un llanto, muy emocionada, por cierto. Sí, claro, es que son logros, la verdad, que no te queda más que simplemente disfrutarlos y con, no lágrimas, lágrimas de que te costó y mucho, la verdad. Y le ofreciste la mano, como, o sea, le ganaste, pero lejos de un odio por los golpes que te dio, estabas muy, muy contenta. Sinceramente, sí, y le quería reconocer el excelente trabajo que hicimos, me haya rudeado, me haya como sea, pero simplemente quería reconocerle porque me encantó la lucha y salió muy bonita la verdad. Creo que a muchos nos gustó también. Sí, muchas gracias. Oye, tenemos muchos saludos, mi querida Santa Jenny. Así es, mira, Héctor Sauceda dice, pregunta para Cristal, después de haber ganado máscara, cabellera y campeonato en menos de un año, ¿qué sigue en la carrera? ¿Qué tienes en mente? Besos y abrazos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos a todos los norteños. Saludos, Héctor, muchas gracias por todo tu apoyo, estás al pendiente de mí, te lo agradezco muchísimo de todo corazón, eres una de las personas de las cuales me apoyó desde el inicio de mi carrera. Y pues para Cristal vienen muchos planes, la verdad, cuando los tenga bien creo que concretos, créanme que voy a venir aquí, pero se acercan sorpresas increíbles, que hasta me da mucha alegría decirlo, pero sí, primeramente Dios, se vienen cosas muy buenas, la verdad. Qué me bueno, llena de te mucha alegría. Muchas gracias. También saludos a todos en cabina, pero en especial a Cristal de Máscara Venenosa, un abrazo. Ah, este muchacho lo saludé ayer en la arena. Tu compañero, ¿cómo te llamas? Mi compañero, saludos, quedó Máscara de Máscara Venenosa, mañana. Gracias, te mando un besote y gracias por todo tu apoyo y por ayer estarme gritando. No, pero apoyándome. Estaba, casi se quería meter a la lucha. Sí, se quedó hasta fónico, sí, de tanto gritarme. Oye, muchas gracias, la verdad, por tu apoyo. Pronto va a venir a Super Libre, porque también tiene una gira, dice, y le dije que iba a venir. Oye, pero él ya debutó y por tú nada. Es que yo soy el maestro. Anda, maestro. Seguimos, Jenny. Dice, tenemos un comentario sobre la lucha de ayer, dice, el problema no es la publicidad, sino el poco interés de la gente de Guadalajara. La verdad, ese cartel estuvo impresionante. Aquí en Monterrey habría metido muchísima gente. La prueba está en el aniversario pasado. Saludos a Cristal de parte de Dan Rodríguez. Dan Rodríguez, ay, no inventes. Wow, me dio bien mucho gusto ayer verte, la verdad, que vengas desde Monterrey hasta acá a apoyar también el talento tapatío, sobre todo también a tu amiga onda. Cristal. Buenísima onda de tu parte y pues muchas gracias por todo tu apoyo y tienes mucha razón, pero pues desgraciadamente no hay mucha tela de dónde cortar, desgraciadamente, sí. Pero ayer se demostró mucho en el cartel, desgraciadamente, pues ahora sí no sé qué pasó, flojita la entrada, a pesar de que no haya ido mucha gente, las luchadoras dimos el tema, la verdad. No hay nada que decir. Con o sin gente. Guadalajara es una plaza muy, muy difícil, ¿de acuerdo? Triple A cuando vino la Autónoma, ¿cómo les fue? No nada más en lucha libre. Conciertos, muchísimo llorábamos porque no hay conciertos, pero vacíos. O sea, así como exigimos espectáculos de primer nivel. Aquí, puro fútbol. Bueno, ¿qué más, Jenny? María Elena Trujillo dice saludos a todos, en especial a Cristal. Abrazos y saludos a Paco y a Botamán de Alex Aguilera. Gracias. Gracias. Saludos, Ernesto, Mariano. Dice que Rush y Terrible, que dice que la pelea de Rush y Terrible fue una mala y ya no lo quieren en el Consejo Mundial. Es un luchador malo, que se vaya a Triple A y que se enfrente. ¿Al Terrible? ¿No lo quieren que se vaya? No, a Rush. Y Ramoncito del Ángel dice, ups, hubiera especificado el otro hermano, no el incómodo. Oye, y aquí tengo. Mi querido Alex, todavía estoy tragando frijoles de la olla por tu culpa y el otro sirviéndose la birria de noche. Vete nomás. Oye. Y aquí antes de que no veo Memo, vamos a seguirles de Botamán. Algo que pasó, y eso es de la primera vez que vinieron, tristemente, y mucha gente se quedó con el mal sabor de boca. No es culpa de Cristal, la felicito por su entrega, lo vi en el Face, pero yo fui de los que fui a esa primera función y fue mala función. Muchas gracias. Dice Ramoncito del Ángel. Bueno, ayer las cosas fueron diferentes. Fueron diferentes. De hecho, la primera a mí no se me hizo tanto como calificarla como mala, no. Le faltó. Pero así, para no volver a ir, creo que merecía el beneficio de la duda esta otra función y más con una lucha de apuesta. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esta lucha de ayer. Vamos a una entrevista con esta estrella exclusiva, Paquito, que mis respetos, porque la verdad se vio bastante bien después de esa lesión tan dura que durísima que tuvo. Y que vino a superar a la chica Tormenta, porque recuerda que estaba la chica Tormenta. Tres semanas fuera de... Que se desmayó, sí, o sea, ¿qué pasará? ¿Le baja la presión? Yo ya tengo el Cristo de Iztapalapa. ¿Le bajó la presión? ¿Abajo la almohada? Sí, ay, joder, Dios nos libre. Yo no quiero pensar que... Bueno, ¿qué me importa? Sí, ¡Vámonos! Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, canal 58, siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a www.gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? Inmujeres. Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Paquito, vamos a escuchar ahora a Luciano, que nos va a comentar de la entrada y los planes que tiene próximamente de venir o no a Guadalajara. ¿Qué te parece, Paquito Espinosa? Pues vamos a escucharlo a ver qué nos dice. Aquí estamos, amigos de Super Libre, con Luciano. Luciano, pues tu impresión de esta función. Fue un gran evento, muy bonito. Realmente la gente salió contenta. Una lucha de apuestas, se cumplió en todos los aspectos. Pabió gruesas, el Japón en el ring, y pues todo salió muy bien. Sí, la verdad nos gustó la función y qué felicidad esta vez de nuevo. Gracias, qué bueno que la gente que ve Lucha Libre Femenil pueda tener una buena impresión de lo que realmente hacemos, ¿no? ¿Con esto regresarás pronto a Guadalajara de nuevo? Hay que evaluar las situaciones y checar, y posiblemente regresemos en un par de meses más. Pues ojalá sea cierto, ¿verdad? Y cada vez están mejor, te felicito. Gracias por... Y trayendo programas como esto, la gente que va a saber qué va a responder. Ojalá que sí, esperamos el apoyo de la gente en un poquito más de apoyo, ¿verdad? Así es. Un saludo a tus amigos de Super Libre. Saludos a toda la gente de Super Libre que siempre nos han apoyado aquí en Guadalajara, y muchas gracias. Gracias a ti. Pues ahí está, que dice que próximamente regresa a Guadalajara. Luciano, ¿cómo ves tú, Alejandro? ¿Tiempo? ¿Un par de meses? Sí, un par de meses, más o menos. Me gustaría, padre. Y bueno, ya que dicen que fue una buena lucha, lamentablemente no tuve la oportunidad de asistir, pero yo creo que haciendo buenas luchas es como se jala la gente. Sí, ¿no? Esa gente va a recomendar a otra. Y la mala impresión impresión incompleta que tuvieron la primera vez, a esa gente se le va a olvidar. Uh-huh. Aparte de que digo, pues él tiene a bien tomar en cuenta lo que hace en su negocio, porque es su empresa. Él graba los videos y después los ven. Entonces, si esta lucha salió buena, pues yo hay que decirlo, porque hay que tenerlos también parte como de la colección de la lucha de máscara contra cabellera, ¿no? Nos quedamos con una pregunta, Cristal, de lucha extrema y de campeonato. ¿Qué le dices a Cristal? Fíjate de que yo, Cristal no es extrema, Cristal es como su estilo más técnico, más relajado. Ella nunca le ha gustado ser ruda, ella siempre como que es más pasiva. No se me da el estilo rudo, aunque en muchas ocasiones me han subido de ruda, por obviamente los promotores pues así lo disponen, y pues tú bien sabes que pues debemos de saber ambos, pero Cristal se maneja más estilo técnico. Una vez lo practiqué, bueno, no lo practiqué, lo luché obviamente en Monterrey, pero era súper libre, o sea, nada que ver con lámparas y la sacó rudeza de la nada. No me rajé, ahí estuve, pero sinceramente no soy de extrema, eso no va conmigo, no es por miedo ni nada, pero no lo veo en Cristal, Cristal no es así. Y por el campeonato, pues claro, ahí está, cuando ella quiere y cuando ella guste. Supuestamente dijo Luciano que se iba a disponer ese campeonato allá en Monterrey, y pues vamos a ver en plan de pláticas para ver a qué acuerdo llegamos para disponerlo, pero ahí está el campeonato para ella. Aparte, en Monterrey ya te tienen bien ubicada, Cristal, lo sí, digo, has ido varias veces. Sí, afortunadamente la gente sí me responde bien, la gente sí me apoya, y pues mientras me sigan apoyando va a haber Cristal para mucho, mucho, mucho, mucho rato. Así es. Oye, Cristal, ¿y qué haces con la cabellera de rudeza? ¿La tienes en algún lugar? ¿La tiraste? ¿Qué? No, ¿qué es eso que la tiré? Es un trofeo, ¿por qué no eres un niño normal? A ver, pégale, por favor. Pero puede ser de puede ser de, la derroté, la acabé, la aniquilé. No, sinceramente, no, es un trofeo, el cual, como la máscara que le quité heroína, son trofeos que obviamente los guardas, te costaron mucho, mucho trabajo, te repito, sudor, lágrima y sangre. Me costó mucho, y no, la cabellera de rudeza yo la tengo en mi vitrina, ahí guardadita, y sí, son recuerdos que pues te llegan en el corazón y los voy a tener por siempre. Ahora pregúntale si lavó la máscara de la otra lucha pasada. ¿Qué pasó? Mi mamá me lavó la máscara de Blue Demon porque estaba sangrada y rota. Es una máscara sangrada, no se lava, simplemente son triunfos. Ni la máscara, la mía, cuando sangré esa vez del aniversario, no se lavó, sigue intacta y ahí está. También la de heroína no se lavó y ahí está intacta, no se lava. Es que así es como crece el valor de las cosas. Es su vitrina, ella tiene que ir forjando su carrera en base a los triunfos, y ahí están. La única que yo vi que tenía, que nos enteramos que tenía precisamente, saludos a Cristian Simet, que anda aquí por Guadalajara con la licenciada Yara, fue doña la vuelta de la lucha libre, doña Virginia, en la cual ella tenía los puños de greñas de los luchadores, porque ella iba al ring para que le dieran un puñito, los amarraba y en el listón ponía la fecha y quién contra quién. Yo creo que ese es un tesoro muy en grande, ¿no? Digo, vaya que mucha gente no lo puede ver así, pero pues llegó, hay que verlo hasta con ciencia cierta, porque pues ahí imagínate todo el ADN que tenía la señora. Entonces, en este caso, vaya que es un referente para poder tener esos trofeos que cuestan, no se lo están regalando, le cuesta precisamente, y más ante una lucha, en una luchadora tan recia, como lo que es rudeza, pues, y que quiere. Ustedes los que estuvieron ahí vieron, me costó muchísimo, y pues no, obviamente no los voy a tirar, o sea, sí se conservan y muy bien guardaditos, y son... Que te doble la edad. Sí, claro. Y te triplica la experiencia. Sí, claro, yo le dije, es una lucha recia que tuve, pero pues obviamente... Tú bien sabes que cuando lo único que piensas es ganar, ganar o perder, y mi mente era puro ganar, ganar, ganar. Muy bien. Oye, ¿cuántas cabelleras llevas? ¿Es la primera? Es la primera, y pues una máscara, y pues el campeonato, y también le quité la máscara a un exótico que se llama La Máxima. Creo que lo conocemos. Así pero es que es precisamente lo que te digo, hay que ir forjando una carrera poco a poquito, paulatinamente. Claro, porque obviamente no se puede tomar y llevar a cabo todo de un solo golpe, porque acabarse tan rápido precisamente la lucha es no llegar a obtener nada. La lucha te va dando oportunidades, y yo creo que le vas a tener que dar una oportunidad. Digo, a lo mejor no te gusta el extrema, no te gusta estar lacerándote el cuerpo quizás, pero ella tiene un estilo, y yo creo que si tú tienes que, ahora sí que enfrentarla, hay que adaptarse poquito a poco, porque allá pues, en Monterrey eso repito, es lo que va a hacer, ¿no? Te repito, en Monterrey sacó lámparas, no me rajé y allí estuve al pie del cañón. Cristal no es extrema, simplemente si se expone o se llegara a un acuerdo así de que nos llegáramos a enfrentar, con todo el dolor en mi corazón, pero sí lo aceptaría, porque Cristal no se raja nada, y pues ahí está Cristal, pero pues el campeonato igual. Pero una lucha de campeonato, Tocayo, debe de ser a ras de lona. No, como mandan los cánones, sí, por claro. Favor. Primero va a ser una lucha... Pero ella la quiere destrozar, ya le quitó su cabellera. Sí, claro. O sea, ella la quiere destrozar y a como no quedó contento. Dije esta noche, hija de... No, es que simplemente pues está enojada, ¿no? Le dolió muchísimo esa cabellera. No creas que fue fácil. No, de que, ay, me quitó la cabellera y no pasa nada, no. Es que hay que tener vergüenza, sí, mucha vergüenza. Y vaya que, pues, como dicen en algunos comentarios de algunos aficionados, es que hay algunos que hasta se hincan para que les corten el pelo. A eso voy, Paquito. Estaba acordándome anoche, tú le pedías la mano a la rudeza infernal, al final. Sí, claro. Y ella no quería. Me hizo un comentario la señora Montes, oye, no le quiere dar la mano, es que debe ser, la rudeza no debe darle la mano. Perdió, ¿cómo le va a dar la mano? No. Igual el profe Sata comenta que si pierdes la cabellera no te tienes que hincar, tienes que quedar parado. Dice, ¿cómo vas a perder hincado? No. Y tú, ella insistía en la mano y ella no quiso. Al final, con trabajos te dio la mano. Sí, claro. Yo sinceramente le reconocí el excelente trabajo que tuvimos dos. Sí. La lucha, no tengo nada que hablar en contra de ella ni nada. A mí me gustó y simplemente quería reconocerle eso. Por más de que haya sido rudo, lo que sea, se mereció un gran apretón. Y una cosa importante, Paquito, tú, Venegas, Alejandro, no hubo second, fue entre ellas dos solitas. Eso fue lo nadie que más intervino. Me gustó y me agradó, nadie intervino. O sea, el referee hizo su trabajo normal. Un saludo al referee, sí. Al Chocolate, chocolate. Amigo de Super Libre, que estuvo también la semana pasada aquí. Entonces, la verdad, muy bien, ¿eh? No hubo second, ellas solitas ahí. Ahora sí, solas. Como debe de ser, ¿no? Digo, así una lucha de esta calibre así debe de ser. Y vaya, el asunto está entre ellas dos. Ahora sí que eso se debe de arreglar arriba de un cuadrilátero. Y lo arreglaron. Bueno, todavía quedan cosas pendientes, ya dijo, sí, claro. La rudeza. Bueno, vamos a escuchar a Estrella Explosiva. ¿Tú quieres que le haga algo, verdad? No. Como el otro. Como no entiendo, que tire los pelos por ahí. Vamos a escuchar a Estrella Explosiva, que la verdad un gustazo verla en acción de nuevo, Paquito. Claro. Y la verdad, dice que todavía siente desconfianza, pero no se nota arriba. La mujer es muy fuerte. Dura y tiene manita de molcajete. Vamos a escucharla. Aquí. Bueno, pues ahí mientras va. Allá le ponen la tecnología, usted sabe, pero nada más tercero de primaria no alcanza uno a entenderlo todo. Luis Ramón Palacios dice, ya ciérrele el micro a Paco Espinosa, da Paco. Hueva. Bueno, ¿doy hueva? Pues duérmete, güey, o sea, ¿cuál es el problema? Amigos de Super Libre, vaya sorpresa, nos encontramos esta noche. Estrella Explosiva, bienvenido a Super Libre. No, pues muchas gracias, un honor estar aquí como sorpresa el día de ahora, ¿no? La verdad que te vemos en perfectas condiciones después de ese lamentable accidente. No, fue una terrible lesión y la verdad estoy súper contenta de estar recuperada. No al 100, me siento como en un 80%, pero echándole siempre las ganas de todo el mundo, ¿no? Para que la gente bonita que viene a ver este bonito deporte se vaya con un buen sabor de boca. Sí, eso lo vimos, que tú le das el todo arriba del ring. Así es, desgraciadamente por eso me pasó esa vez esa lesión, ¿no? Porque por ese afán de ganarse el aplauso de la gente, uno hace locadas, ¿no? Entonces, esa vez, pues, por eso me pasó esto, pero yo siempre entregándome al 100, como siempre. ¿Sientes nervios, temor al subir ahorita del ring? Claro. Los nervios siempre van a estar, ¿no? Hoy en día más, por mi lesión, obviamente, me da, pues, más el miedito, ¿no? Que me vaya a regresar esa lesión. Más que nada, fueron, meses en muletas, doloroso, o sea, no. Que ojalá no se lo deseo a nadie, ni yo tampoco quiero regresar a eso, entonces, por eso ahí, calmada, ¿no? Tranquilo. Sí. Mi compañero Venegas, que está tomando este video, él vio esa acción. Él vio esa acción cuando te lesionaste. Sí, la verdad es que fue algo, pues, muy impresionante, ¿no? Porque yo me miro, ¿no? ¿Será que yo lo miro completamente muy, muy impresionante? Porque yo lo veo y me pasó y no, lo vi una vez y ya no lo pude volver a ver. La verdad fue algo muy impresionante, fue algo que ya no lo puedo volver a ver porque, al sentir el dolor, ¿no? Como, ¡ay! Se sí, desmaya. Sí. Oye, ¿sus planes próximos qué tienes? Los planes próximos, pues es seguir adelante, echarle ganas a la vida, luchar por la vida, ¿no? O sea, abajo, y arriba del ring, pues echarle ganas, ¿no? Lo que venga saliendo y que por lo que Diosito nos mande, ¿no? Pues te felicitamos porque la verdad te vimos en excelentes condiciones después de ese lamentable accidente, como te digo, y muchas felicidades de nuevo. No, muchas felicidades y gracias a todo el público que sigue aquí apoyando a Estrella Explosiva. Un saludo a tus amigos de Super Libre. Un saludo a todos los de Super Libre, aquí andamos echándole ganas como siempre. Muchas gracias. Gracias a usted. No, ves, Paquito, felicidades, ¿no? La verdad es que se entrega bastante bien arriba del cuadrilátero. Esa lesión, pues ya no le no le recordemos, porque vaya que no, no. Recordar es vivir, y ella ya no quiere pasar por ese tipo de cosas. La verdad es que no se nota que esté, yo la veo al 100. No, no, la gente que la vio luchar anoche ni sabe que estuvo lesionada. Con ese lesionado. Gente que fuerte. No supo de la lesión, pues obviamente que no tiene la idea de lo por lo que pudo haber pasado, y que por algún momento le llegó hasta el pensamiento de retirarse. ¿Te acuerdas cómo venía? Sufría la mujer bastante, y yo creo que eso la hace de 100. De acero y de lo que le sigue. ¿Tú estuviste en esa noche? Que ya salió casi 2 años, ¿verdad? Fue en un evento de Chilanga Más, uh-huh. Que subió al esquinero, bueno, la tercera cuerda, al esquinero, hacia afuera el ring, acomodó a Tormenta en una silla, y se aventó en silla vacía, todo el peso cayó sobre una pierna, impresionante, uh-huh. La verdad, los que estuvimos ahí, la arena en silencio, había una muy buena entrada, y como dice ella, yo lo vi también una vez en video, y no, la verdad, muy feo. Mejor no. No, es que pone los pelos de punta, la verdad, sí, es que bueno, fue impresionante. Vamos a hacer una pausa, nuestros siguientes invitados ya llegaron, puntuales como siempre, la gente de Mazatlán, Paquito, Espinosa, ahí están ya. No, bueno, pues para que se acomoden lo hincha para acá, porque luego ya sabe que van a hacer pedazos. Bien todo, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hay muchas maneras de cuidar a tus hijos, pero vacunarlos oportunamente es de las más importantes. En la segunda Semana Nacional de Salud, del 21 al 27 de mayo, vacunaremos a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas contra el virus del papiloma humano. Las vacunas son gratuitas. Lleva a tus hijos a la unidad de salud más cercana. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola amigos, les habla el Enmascarado de Oro, el Solitario, el Mejor Rudo, el Chacal del Rin, para que no se pierdan Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Si alguien tiene agua caliente, por favor, para que aventarle aquí estos, mira, ojalá. Ramón, ya, oigan, están trabajando. Bueno. No, y creen que se ve muy bien, ¿eh? Súbelos al Face. Sí, toma una foto, lo vean así, quémalo. No. Uno más, mendiga vieja, estás el. No hay pudor, ni vergüenza, ni temor a Dios. Avísame, qué barbaridad. Avísame. Besando delante. No, qué barbaridad. Oye, está ahí visita. Oye. La mamá. No se besen delante de los pobres. Te ves hermosa, mi amor. Te ves hermosa. Apáguenme el micrófono, apáguenme, lo doy hueva. Bueno, mamá. Vamos a escuchar también a la chacala que se también presentó. Con la chacala tuviste tanto. No, con... Sí, pues ya, es que la verdad. Oye, no, es la verdad. Párenle. Párenle. Oye, antes les daba pena, pero ya les ya, vale. Ya les vale. Sí, con confianza. Es un programa de radio de lucha libre. Ah, de lucha. Un día se van libre. A tirar a descansar al piso. Sí. ¿Cómo ves, Paquito? Vamos a escuchar a la chacala mejor, ¿no? La chacala, una gran ruda que también, digo, ojalá y se haya entregado, porque yo no, sí, sí, te lo dije sí. La vez pasada, me quedaste a deber, chula, porque yo te veo un físico. Impresionante. Te veo a las 3 de la mañana. Corro, corro. Te invito al menudo. Ah, bueno. No sé ustedes. Vamos a escucharla. Amigos de Super Libre, estamos con la chacala. Chacala, tu impresión de esta lucha. Pues sí, lamentablemente, pues igual y perdimos, pero venimos, o sea, nuestra mayor intención era salir con la victoria, pero pues igual son buenas contrincantes. Hoy nos tocó perder, esperamos la revancha. ¿Esta era una revancha o una más? No, otra más, o sea, esto sigue y a ver en qué termina. ¿Tus planes próximamente? Próximamente seguir presentándome en lo que es mi empresa, LLF, próximamente Estados Unidos, y veremos a ver qué más sale. Ojalá que pronto regresen a Guadalajara. Claro que sí, espérenos, no sé fechas, pero probablemente volvamos a estar aquí y venimos con todo. Un saludo a tus amigos de Super Libre. Claro que sí, les mando un saludo y un beso a nuestros amigos de Super Libre. ¿Cómo es, Paquito? Oye, Paquito, ¿y esta mujer, sí? Ella y tu hermana, la comandante, ¿quién está la más fuerte? Yo creo que pues ahí se da, ¿no? Sí, no. Yo creo que la chacala. La chacala. Tiene más tonelaje y la verdad, si la ves, si la metes al menudo, ¿cómo no? Sí, no. No, bueno. ¿Te ha tocado derribarla? Sí, pero ¿cuándo te ha dejado caer? Sí, demasiadas ocasiones y, ay, no, la tengo muy difícil con ella, pero no, sí, también una buena luchadora. ¿Cuál es tu táctica cuando tienes una luchadora con mayor tonelaje? Pues es que la agilidad, la rapidez, estar más movidita, más activa. Tener mucha rapidez y mucha actividad para poder ganarle, ¿no? Ante todo, maña. Sí, porque en la lucha cuerpo a cuerpo, supongo que va a ser más difícil para ti. Hubo una lucha en un tiempo donde nos enfrentamos Carisma y yo contra Tsunami Chacal, imagínate. Nos doblaban en peso, en todo. La agilidad se hizo presente y afortunadamente ganamos, pero sí la tuvimos muy difícil, la verdad. Carisma y yo nos llevamos con muchos recuerditos, pero sí le batallamos, y muchísimo. Eso te queda claro por aquello que dices, pero no la va a levantar. Por supuesto que es como... Tienes que buscar la maña, o sea... Ponerte ante un roble y vaya, tienes que saber cómo tumbar ese roble para poder sacar el triunfo, porque no cualquiera lo va a hacer. Ahora, vaya que te impone una persona de este calibre, de este físico, porque nada más con el hecho de que se te deje caer, a ver para dónde te haces. Tienes que tener la habilidad de quitarte ese castigo. Y tienes que tener una seguridad muy grande en ti misma, ¿no? Para poderte enfrentar a este tipo de luchadoras, creo que tienes que estar bien segura de lo que haces. Sí, claro, te repito, ese día afortunadamente nos acoplamos muy bien Carisma y yo, y usamos la táctica de pues las dos contra una sola y poco a poco ahí, las dos contra una. Es la mejor opción que teníamos, la verdad. No, sí, porque esta mujer, la verdad, impresiona. Paco Espinosa tiene razón, La ves en la noche y no. Y las chaparritas no se dejan. No. Jaguar, chiquita y oye, chaparrita. Por cierto, bien brava. Tocayo, pero ¿por qué dices chiquita y así como que? Chaparrita. Ah, chaparrita. Bueno, pues es que de estatura pequeña. No te vayan a decir depravado. No. Oye, esos no vinieron. ¿No subiste la foto de la niña que estaba apoyando a Alicia, no? En el transcurso de estos días. Una niña, Paquito, ¿cómo le pusimos anoche? La hija de la prófuga del metate. Porque casi se subía al ring, 2-3 veces tuvieron que ir a la niña, una niña. ¿Apoyar a Alicia? Apoyando a Alicia. Oye, no. La pues verdad, es que... una chamaquita que le tomamos una foto, súbela para que luego la vas a ver. Bien entrada a la lucha libre, ¿eh? Muy emocionada. Muy emocionada, la verdad. Pero es la pasión que despierta la lucha libre. ¿Cuánta gente vemos en las arenas? ¿Cómo entran en trance y gritando, no? Es que las 6 gladiadoras se entregaron y la verdad, muy buena lucha. Las zapatillas son un... Mis respetos a Superestrella, como tú sabes. Qué buena lucha. Buena luchadora. Toda la trayectoria. Luchadora espectacular. Buena. Las 3 zapatillas y también las cerrejas. Sí, no, por eso. La Pantera también. O sea, no, la verdad. Todas de Estrella Explosiva también, ¿no? Pero tú sabes cómo Telma, bueno, luchador. No, tú sabes que siempre lo hemos dicho. Quiero hablar con ella, pero se me escondió al final. Por cierto, y te voy a comprometer aquí públicamente para que el próximo domingo hay que invitar al profe Cochilla, que se acerca un cumpleaños más y le quieren ahora sí que hacer sentir pues un pequeño homenaje que le puede rendir Super Libre, ¿no? Telma, ¿estás escuchando? Si siempre escuchas el programa, a ver si te puedes comunicar con nosotros. Para a ver si invitamos al profe la próxima semana. Por cierto, la playera, no hemos dicho de la playera, la ganadora. Ya hay una ganadora, pero... ¿Va a venir o no? ¿Quién fue la que ganó? Se llama... Bueno, vamos a checar a las chicas de Monterrey, que hablamos rápidamente con ellas, Paquito, de lo que te perdiste, un buen taco de ojo. ¿Por qué me pelas esos ojos? ¿Por qué no es un niño como este, al menos con los lejos? Oye, y ve, se le cae la baba, ten trapito para que te limpie. ¡Ah! Te pueden decir depravado. Tú vas a trabajar, vas a hacer tu labor periodística en ese momento. Bueno, y la hizo. Y la hice. Pero los ojos que pelas si fuera tele. Estamos con las muchachas de Monterrey. ¿Qué pasó esta noche? Pues esta noche no queda nada demostrado, ni las zapatillas son mejores ni las regiomontanas. Fue empate, una antes ganamos nosotras, aquí demostramos que todas estamos preparadas para cualquier tipo de encuentro. Alicia, tiene mucho seguidor aquí en Guadalajara. Ay, creo que sí. Gracias, gracias por seguirnos tanto como a mi compañera Jaguar y a mí. ¿Qué te puedo decir? Andamos ya bien cansadas, también el viejito nos cansó bastante, pero creo que nos dimos con todo, la verdad. Demostramos que también las regias traemos y que pues le echamos ganas, ¿no? Creo que se demostró allá arriba. Y creo que la lucha al público le gustó, ¿eh? Espero que les haya gustado, dimos todo lo que traíamos, veníamos agotadas ya del viaje, fueron 10 horas, no es fácil, pero salimos con todo y con toda la actitud de complacer al público. ¿Cuándo regresas a Guadalajara, Alicia? Pues cuando nos vuelvan a invitar aquí en los tapatíos, que nos vuelvan a traer por estos rumbos, claro que justísima, yo vendría otra vez. Oye, ¿y tus planes en lo personal? ¿Mis planes en lo chístico? Pues seguir adelante, o sea, pienso echarle muchas ganas, seguirme preparando, seguir entrenando, porque pues pensamos llegar más alto. ¿Y tus planes en lo personal? ¿Planes? ¿Tus planes suyos? Pues seguir adelante, seguir preparándome por si viene otro encuentro aquí en lugares tapatíos, pues venir todavía con más fuerzas. Pues muchas gracias, un saludo a sus amigos de Super Libre. Saludos para todos los de Super Libre, besitos y muchas gracias por habernos invitado. Saludo para todos los de Super Libre. Bendiciones. Pues están bendiciones y todo, pues muchas gracias, ¿no? Paquito, ¿te estás persinando, Paquito? ¿No dijo bendiciones? Sí, eso, así es. Pues, digo, yo me perdí eso, Botamán, físicamente hablando. Pero vaya, el referente es que regresen. Ojalá. Que si esas son las ganas que tienen que demostrarle al público de Guadalajara, le deben y se lo tienen que demostrar. Y no se enojen. Ni estoy poniendo el dedo en la llaga, ni me estoy poniendo roñoso. Ya estoy. Simplemente les digo que si de verdad el público de Guadalajara la primera vez no salió satisfecho, esta vez la gente que asistió lo puede corroborar, va que se apueste nuevamente a que se vuelva a traer la Lucha Liga, Libre Femenil. Sí, la LLF, aquí a Guadalajara, y entonces sí que la gente decida en qué momento puede asistir, ¿no? Así es. Bueno, Cristal, ¿es algo que quieras decir por último? No, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y pues a todos mis seguidores les agradezco mucho y a los que no me apoyan, ¿también? Créanme, sí, y el triunfo de ayer va también dedicado para ustedes, les repito, el doble de ganas y con mayor razón me levanto el doble y pues voy a seguir adelante, me apoyen o no. La porra técnica implacable te apoya siempre, Cristal. Sí, muchas gracias. Sí, apoyas tanto, estás allá. Botamán y yo somos rudos y la apoyamos ayer. Ah, bien, bien, qué bueno que ya van aprendiendo. No. Saludos. Y la porra también, técnica implacable te apoya. Sí, también hubo gente también ruda que en ratos también apoyaba rudeza, también hubo gente que sí la apoyaba a cada momento. Hay para todo, el público se divide, en gusto se rompen géneros, y la verdad quedé muy satisfecha de esa lucha y les agradezco a toda la gente que asistió ayer y por sus comentarios en el Face, que les encantó mi lucha, fue una lucha en la cual me costó mucho y qué bueno que les agradó, les agradezco mucho que hayamos bocas, tanto mi rival Rudeza Infernal, tanto como yo, que no solamente somos luchadoras así de que del Face o no sé qué tanto, también tenemos ras de lona, tenemos todo y lo manejamos allá arriba del ring y yo creo que lo dejamos todo. Y pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Saludos, Jenny. Sí, tenemos saludos para Cristal de James Ortega, Cosmos, Máscara Venenosa, Manuel Macías, Estrella Tapatía Hurtado, Miguel Ángel Morones, Pelos Hernández, así dice. Sí. Neomio Caña Zurita y Héctor Sauceda, todos para Cristal. Ah, y James Ortega, que saludos a todos en la cabina y un saludo y un abrazo muy fuerte para Cristal. Muchas gracias. Desde León, Guanajuato. Muchas gracias. Saludos a León. Ay, espero ir pronto para allá. Que el hombre ya anda allá haciendo sus pininos en cultura. Ya inauguró por ahí un salón anexo al Salón Manuel Doblado, al área de cultura, el cual pues prometimos ir a darnos una vuelta para allá porque van a ser eventos de lucha libre, sí. Y ojalá y se pueda formalizar algo más allá. Y el último dice, saludos a todos en la cabina y a todos los que siguen en el programa, también un abrazo fuerte a Cristal de parte de La Magnífica. Okay. Ah, La Magnífica, saludos. Un fuerte abrazo, Tamara, que Magnífica. Está desde Puebla. Y va a ir a LLF muy pronto. Sí, claro. Amenaza con regresar. Y Ramón del Ángel dice, excelente luchadora, Jenny, aplácate. Ya, pues, ya ves, es cierto. Una bolsa de hielo. No estoy haciendo nada. Ay, amor, ya. No, qué barbaridad. No hagas caso, Ramón. Es la luna de miel. Yo quiero ver de aquí a 10 años. ¿Cómo ves que está? No, ya le veo la boca toda llena de rojito de que se la manchó de puro beso y beso. No, qué barbaridad. ¿Y siguen? No. Ya te haces. Ya están los invitados aquí en cabina. Pausa y volvemos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. X XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Ahora los sábados son de lucha libre. Revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre a partir de las 8 de la noche. Con las voces expertas del pariente incómodo Alejandro Espinosa y Tabo Racho Cortés. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Y por si fuera poco, el irreverente Botamán. Canal 58 y Tequila Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut se lo recomienda. ¡No le cambien! Regresamos, amigos de Super Libre. Paquito, pues nuestros invitados de lujo están aquí presentes, puntuales, aquí en Super Libre. Desde la mera era pacífica, precisamente para que usted se ponga en contacto con nosotros al 3613-2727 o al 3613-3088 y pregúntele, porque aquí van a salir y van a volar pelos. Y no vienen porque quieren, sino porque pueden, vienen, y aquí están ya precisamente Príncipe Quicio. Buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en Super Libre, y pues gracias, Chavos, por la invitación. Gracias por lo de Chavos. Chavos entre comillas, ¿verdad? Pero no importa, hombre, la gente no los ve. O si hay cámaras, a ver, no hay cámaras. No, no. Ah, bueno, entonces no hay bronca, ¿verdad? Sí. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues Kenpo Dragon, que también ya en Guadalajara eres un conocido, eres como de la familia, hasta de la ciudad perdida te andaban haciendo. Sí, así es, gracias por la invitación. Saludos a toda la afición, a toda la gente que escucha este programa tan genial. Estoy muy contento por regresar de nuevo a Guadalajara, que sí es como nuestra casa, es nuestra segunda casa. De nuevo a la Arena Coliseo, a arreglar unos asuntitos pendientes que quedaron por ahí de la semana pasada con un mentado gallina o gallo, bueno, otro, la vaquerita o cómo se llamaba. esa es la luchadora, el vaquero. Van a decir que soy, que les voy a hacer bullying, pero ay, ¿cómo hay gays aquí? Allá en la arena. Allá en la arena, sí, claro. Y también a los que asisten a la arena, ¿por qué no? También, ¿verdad? Por algo le van a los tencos. Digo, yo no lo vi, lo está diciendo Quicio, para que usted se dé cuenta. Pero es que es cierto, mira, realmente esto ya no puede, ya no cabe en un cuadrilátero precisamente, porque ellos van a Mazatlán, y ustedes lo dicen, ellos arteramente les quitan los campeonatos. Bueno, pues tuvimos una serie de combates allá en Mazatlán, y sí nos hemos dado hasta con la cubeta, ¿verdad? Pero la afición mazatleca no miente y no se deja engañar. Han visto claramente cómo hemos prácticamente hemos arrasado con ellos, y pues arteramente nos han ganado, pero pues Kenpo y yo el día de hoy pues ya venimos en plan grande, o sea, venimos desde varias luchas arrasando con ellos, y los hemos humillado. La vez pasada, ustedes estando presente ahí en la arena, se dieron cuenta cómo Kenpo y yo y Ráfaga pues no metió ni las manos a los muchachos, ¿verdad? Y creo que en esta ocasión, a partir de las 6 de la tarde, estaremos ya concentrados y seguramente vamos a humillarlos otra vez. Oye, Kenpo, y vaya que la gente aquí, como para bien o para mal, pero ya los tiene bien reconocidos, y sobre todo esta fusión que ustedes están haciendo, porque hay que verlo, que tienen esa misma calidad de lucha y sobre todo de querer acabar con los rivales. Así es algo que nos ha costado trabajo, entrenar todos los días en el gimnasio, concentrarnos, porque esta carrera, el ser luchador, no es fácil. Yo no les quito el mérito a los señores que tengan su preferencia, su público aquí, que son muy buenos elementos de la Arena Coliseo, pero sin duda nosotros hemos demostrado cada vez que venimos aquí a su casa, los humillamos, los despedazamos. Dicen que les ganamos con marrullerías, que los fauleamos, pero así dicen. Por eso hay un dicho que dicen por ahí que murieron los quemados. Sí, y vaya que mira, ellos prácticamente... Porque no, pues, llegaron los bomberos, así de fácil. Porque no había cómo sacarlos. Pero prácticamente lo vimos, ¿no? Digo, si tienes una rivalidad, no vas a venir a contemplarle, a contarle cómo está Mazatlán. No, claro que no. Tiene un chingo de agua, por menos, pero vengo a partírtela en pedazos. Sí, claro que no. Aquí se vienen a arreglar las cuentas pendientes y todo arriba del ring. Y cuando hay una rivalidad de máscaras, campeonatos, cabelleras, lo que sea, jaula, lo que sea, es ahora sí hay que venir a partir el físico. Y fíjate que desde aquel torneo donde participaron ustedes, donde pues nosotros le exigimos, porque están en su casa. Por supuesto. Y Kisho es ahora sí que el testigo oficial, en el cual al Divino le faltó muchísimo para poderte ganar. No, por supuesto, es un muchachito que probablemente ustedes lo conocen más que nosotros, ¿verdad? Porque es local y pues viene subiendo, viene creciendo ahorita. El chavo. Y pues sí, como dices tú, fui mucha medicina para él. Sí, la verdad, sí. Y le faltó bastante oficio para poder vencerme. Y toda la gente, creo que a pesar de los abucheos, al final de cuenta, aceptaron de que pues... Reconocieron. De que así es, y vieron la calidad de cada uno de mis compañeros que estuvieron haciendo ahí compañía. Y pues al final de cuenta, me tocó estar a mí al final. Y pues nos llevamos ese gran triunfo, ¿verdad? A todo Sinaloa, que está dedicado, y también a la gente que nos está apoyando nueva cuenta aquí en Guadalajara. Y bueno, pues esto es de granito en granito. Vamos recuperando un poco de terreno, le estamos quitando terreno a los locales. Y qué bueno que tienen este tipo de programas para poder expresar lo que uno siente. Y nos sentimos muy a gusto aquí en Guadalajara, pero también nos sentimos como que somos un poco odiados, y qué bueno, ¿verdad? Sí. Qué bueno. ¿Están haciendo bien su trabajo? Los rusos, cuando son odiados, están haciendo bien claro, su trabajo. Claro, somos muy bien odiados. Son súper odiados aquí, pero bien que quieren la foto. A tomarse la opción. Sí, es verdad. Y yo les digo, a ver. Yo pienso a veces que eso es como, independientemente, cuando ya estás arriba del ring, si es cierto, la gente te la raya y te dice una y mil maldiciones, pero cuando ya termina la función y la gente se acerca a ti, quiere tomar una foto contigo, el autógrafo, eso es, quiere decir que es tu recompensa a tu trabajo, a la dedicación que diste en ese momento arriba del ring. Yo creo que si no hubiera gustado a la gente la lucha, ni se acercan, créeme que ni se arriman, pero es gratificante para uno como luchador que, aunque seamos rudos, la gente se arrime por su foto y por su autógrafo, y que reconozcan, y que la gente nos reconozcan, gracias a Dios que hemos dado buenos papeles, y pues estamos para echarle más para adelante. Fíjate que yo le explicaba a alguien precisamente que es de un medio, pero no tiene nada que ver con la lucha, y dice, ¿por qué si odias a alguien te tomas la foto con él? Argumentando que nos tomamos la foto con el cibernético. Nosotros no lo odiamos. Nosotros no tenemos por qué odiar a un luchador. Podemos hablar de su desempeño. Ellos no hacen algo que nosotros sabemos cómo va ejecutado, pues claro que somos la voz para poderle decir al público lo que están haciendo, ¿no? Por supuesto. No se odia. Son los ojos que están detrás de la radio ustedes, y prácticamente pues están haciendo toda la narración que estamos implementando nosotros arriba del ring. Y pues prácticamente creo que pues el ser odiado por parte de los protagonistas, pues no es tanto, porque ustedes hacen su trabajo laboral a través de la voz, y pues el hecho de que tú digas me cae mal tal luchador, pues está mal de parte de ustedes. Al contrario, deben ser neutral. Sí. Y ustedes nada más están narrando lo que se está viendo arriba del cuadrilátero. Así debe ser. Así es. Entonces, el hecho de que un aficionado, pues sí te puede odiar. Claro, y puede ya pedirte tu foto, tu autógrafo. Sí te puede odiar. Pero como dice Kempo, está reconociendo el trabajo de cada uno de los que estamos arriba. Y ustedes, pues, ¿por qué no tomarse una foto con cualquier tipo de luchador? sin ser odiado. Oye, y una cosa importante, yo tengo confianza, por ejemplo, con ustedes, y decirte al final, no porque vengas a... Te puedes decir, oye, ¿sabes qué? La lucha estuvo mal, no me gustó tu desempeño, ¿no? Por supuesto. Y no, no es mala onda, ¿sabes qué? Sé que sabes luchar, y te vi muy bajo, ¿ahora qué pasó, no? Puedes dar más de lo que tú sabes. O te, ¿qué pasó? Te he visto ahora flojo, que, a ver, así. Oye, es que a veces mi compadre viene medio crudo. ¿No? ya ves. Es que esas caguamas, bueno, las caguamas, las ballenas, las ballenas. Peces. No, el joven quería preguntar algo. Que decía que eso que dicen, el ser odiado en el ring, cuando la gente les grita, les recuerda ahí todo bueno que no están, pero a la hora de bajar es otro boleto, o sea, es una transformación, ¿no? Es diferente, ya ahora ven al luchador, al ser humano, al deportista, y por eso es por lo que quieren tomarse, no, y es la un foto. Recuerdo, pero, es un recuerdo, pero la labor de ustedes es hacer que la gente los odie. Fíjese amigo, sí. ¿Cómo te llamas, perdón? Alejandro. Ale, fíjate que yo soy, pues mi eslogan es Príncipe Quicho, ¿verdad? Ya lo conoce todo el mundo, y a mí me dicen el más odiado, el más amado, como el América. Sí, sí, así, sí. O me odias o me amas. Entonces, como dices tú, yo arriba del ring subo a hacer mi trabajo, así como lo puedo hacer de rudo, también lo sé hacer de técnico. Y y cuando vas de técnico, pues todo mundo te quiere. Sí. Pero también hay personas que te odian. Entonces mi eslogan es ódiame o ámame, pero no te pongas en el medio porque te voy a remangar. Claro, así es fácil. ¿Tú qué llegaste de técnico, ocho, no? Aquí a Guadalajara. Yo aquí empecé, la primera vez que yo empecé técnico, la ¿verdad? Fue técnico. Sí. Fue técnico y pues la verdad, sí, yo la primera vez que yo me paré aquí, yo lo dije, sí tuve ahí como que mucho, la verdad. Yo estaba acostumbrado a estar en plazas donde hay mucho público. Plazas grandes, pero nunca me habían impuesto, y la primera vez que pisé la Arena Coliseo, la verdad, créanme que ese monumento, ese palacio me impuso, sí, me puso muy nervioso. Cuando salí a la rampa me puse demasiado nervioso, eran unos sí, nervios que no los podía controlar. Creo que es algo normal, pero ya cada que salgo es como estar en mi casa. Ahorita ya gracias a Dios. Se va ganando la confianza, ¿no? Así es. Manejan las dos escuelas, técnica y ruda, pero ¿dónde se sienten más a gusto? Pues fíjate que yo no me siento ni en lo rudo ni en lo técnico. Yo cada vez que subo, fíjate que una vez una persona me hizo una pregunta que por qué había luchado en una segunda, y yo soy de especiales para arriba. Le dije, no te preocupes, le dije yo. ¿De qué me viste luchar hoy? De técnico, okay. ¿Y cómo viste mi desempeño? Genial, me dijo. Bueno, ahí está la diferencia, le dije yo. Un profesional debe subir a luchar tanto en la primera como en una estrella, y tienes que hacer lo que tú sabes hacer. Sí, acoplarte así a lo que es. Te piden. Entonces, yo siempre he dicho, yo no me siento ni tan mal como técnico, ni tan mal como rudo. O sea, yo me acomodo a las circunstancias que esté en ese momento. No sé, mi compañero Kempo, cómo se sienta en el bando rudo ahorita. A ver, yo la verdad, yo siempre lo he dicho, que he venido para acá, yo no soy ni rudo y ni soy técnico. Yo desde los inicios de mi carrera, yo siempre fui técnico, pero como dice mi compañero Kichu, donde nos pongan, nosotros tenemos el desempeño, gracias a Dios tenemos buena escuela, tuvimos un buen maestro que ya está en la gloria con Dios. Felicidades, por el Día de los Maestros. Sí, claro. A todos los maestros, al profe Gavín, un saludo, felicidades. Y sí, nosotros estamos preparados para eso, creo que un luchador profesional debe estar preparado para eso, preparado para donde te pongan. Si te ponen en una primera a dar el mismo desempeño como si te pusieran en una semifinal, o si claro, te pusieran una estrella, luchar con la misma calidad, si hay 5, 10, 20 personas o hasta 2, hay que darle la misma entrega. Yo tuve una vez un consejo de un profesional, no recuerdo muy bien su nombre, pero ya es un luchador reconocido, que me dijo eso: así tú estés en una arena donde haya 5, 10, 15, 20 personas, tu desempeño debe ser el mismo. Si quieres triunfar y si quieres sobresalir en esta carrera, debes de ser así, y sobre todo, más que nada, la humildad es el paso número uno en esta carrera. Y gracias a Dios nos ha ido bien, la gente nos ha aceptado bien, aunque aquí, sí, arriba del ring, la gente nos odia, nos dice miles de cosas. Pero eso es un síntoma de que están haciendo muy bien. Así es, y gracias a Dios la gente siempre, no falta la foto, no falta la entrevista con ustedes, gracias a los medios, y el autógrafo, y eso es muy bonito para uno, que uno se regresa con un buen sabor de boca a casa. y cuando los compañeros preguntan y preguntan por Facebook cómo te fue, y al decir la palabra excelente, genial, es como que la mejor paga para uno. Sí, la calificación más alta. Así es. ¿Sabes que lo que sí he calificado muy bien desde la primera vez que pisé Guadalajara en la arena? A la afición la felicito por su respeto que tiene al luchador. Y al luchador. Y la entrega que tiene, claro, que vaya, sí, que se enardece. Sí, claro que sí. ¿Por qué, por ejemplo? Por ejemplo, de que como yo ahorita ya ves cómo humillo a todo mundo, y al público también no se diga. ¡A los medios! ¡Jefa! Este es el que me dijo, ¿te acuerdas? Entonces, yo agarro parejo, pues, pero termina como aquí mi compañero dice de que cuando termina de luchar, se te arriman a tomar la foto, sí, ven esa transformación que la dejas a un lado y ven la otra parte ya profesional de un luchador, de que bueno, terminó la lucha, ok, muy buen combate, ganó, perdió, lo que tú quieras, uh-huh, pero nosotros nos debemos al público, nosotros, uh-huh, nos dejamos querer por el público, y es lo bonito de esto, de que ven a un violento luchador arriba y termina la tercera caída, ¿se acabó? Y todo el mundo se volca a tomarse la foto contigo, cuando en realidad hay personas que se quedan con eso todavía y te quieren hasta golpear. No, vaya. Entonces, aquí en Guadalajara no pasa eso. No me ha tocado por no personal. No, tuviste el domingo, doña Chayito casi se subía atrás. Y al final se tomó una foto. Así es. Coquetona la señora, ¿verdad? Entonces es lo que te digo, o sea. Esa es la magia de la lucha. Esa es la magia de que la gente respeta al luchador, eso es lo bonito. Bueno, bonito también está la entrevista, pero vamos a ir a una pausa comercial. 36-13-27. Estás perdonado, Venegas. No se pido perdón. Bueno, estoy cado, la gente que es no para le... que no le hables al celular. No te quiere picar un ojo. ¿Qué pasa? Le hablan de lucha por los árboles. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Chécate, mídete, muévete. No uses fórmulas mágicas para bajar de peso. La pérdida de peso recomendada es de 1 kilo por semana. Si quieres controlar el tuyo, la mejor idea es consultar con tu médico. ¡Chécate! El primer paso es ir a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar. Listo, ya regresamos aquí precisamente con la gente de Mazatlán, Sinaloa. Pasamos a toda la gente, precisamente que ya está bien integrado. Paco, por favor, dirígete a nosotros, los sinalocos. Los sinalocos. La ola marina, así es. Esa es la ola marina, la cual dice, una ola, pero ahí está, la ola marina, de la cual te decía yo, digo, ustedes ya tienen aquí un reconocimiento del público. Gracias. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es ustedes su meta al estar aquí ya en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Que si bien no están dentro de lo que es la plantilla, ¿cuál es su meta para estar aquí en el Consejo? Pues para mí, mi meta, pues como todo luchador, yo creo es pisar la Catedral, la grande, pisar la Arena México. Ajá. En lo personal es, bueno, estamos trabajando en eso y yo en lo personal también trabajo en eso. Y no voy a descansar hasta lograrlo. Pues hay un dicho que dice que vale más, como dice, morir en la raya, uh-huh, que no quede de mí que no lo intenté. A veces, yo voy a decir algo muy personal, pero antes yo era las personas que yo me forjaba algo y me cansaba y decía, nah, ya, no tiene caso, ahora ya no. Mi padre en paz descanse siempre me enseñó a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Y estoy ahí y no voy a mover el dedo del renglón hasta llegar a la Arena México, aunque sea luchar una sola vez, pero poder decirle a mis nietos, ya tengo una nieta, ¿verdad? Pero poder decirle a mis demás nietos que vengan, que yo estuve en la Arena México, que pisé la Arena México y que tuve el honor de luchar con grandes figuras, que gracias a Dios ya he tenido el honor de luchar contra grandes figuras de la Arena México. Pero es que un intento no es un fracaso, no, un fracasado es el que no lo intenta. Yo creo que no hay peor cosa decir si hubiera... El hubiera no existe. No existe. Eso no puede haber cosa. Yo la palabra no cuadra, que yo siempre he dicho, el hubiera y el no puedo, no existe. Todo se puede. Yo siempre he dicho, todo tiene solución. Mucha gente dice, es que todo tiene arreglo menos la muerte. Hasta la muerte a veces... Hay que poner un trato, bajándose los calzones. Hay que conocer, hay que resucitar a Macario, que sí, es el que tenía la agüita, es milagrosa. Y Kisho, pues también tienes tus planes. Por supuesto, Paco. La verdad, pues lo mismo, que la misma mira tenemos Kempo y yo, llegar a la catedral. Pero sobre todo, fíjate que voy a contar algo muy rápido. Yo no tengo mucho en el pancracio, pero recuerdo muy, muy, muy frescamente, así siempre, de que, como dijo Kempo, nunca lo intentas, nunca vas a pasar de ahí. Uh-huh. Entonces hay que intentarlo. Yo cuando comencé mis primeros pasos aquí en la lucha libre, pues muchos me criticaron, muchos me daban de que pues... No ibas a aguantar y cosas. Sí, y incluso es más sacrificio cuando entrenas, uh-huh, que cuando estás arriba del ring ya profesionalmente. Y la verdad fueron unos sacrificios grandísimos, lastimaduras, meses de recuperación, nada más entrenando para hacer mis primeros pasos. ¿A los cuántos años empezaste en la lucha? Entonces? No, yo comencé ya de grande, yo tengo 36 años ahorita, ajá, tengo 36 años y yo apenas comencé a los 30. A los 29 comencé a entrenar, y uh-huh, pero yo tengo familia que pues son luchadores, uh-huh, entonces desde pequeño yo iba a la lucha libre y le echaba porra a mis tíos y eran lo máximo para mí, pues verlo luchar contra... Lo traes en las venas. Claro, uh-huh, luchaban contra el Santo, contra el Canet y puros grandes, ellos se enfrentaron, entonces yo mis primeros pasos los di a base de mucho sacrificio, e incluso llegó un momento que pues mucha gente me decía, no, tú no sirves para esto, y yo le dije, espérate, lo estoy empezando a intentar. Y si no lo intento, pues voy a ser un fracasado. ¿Qué hubiera pasado si les hubieras hecho caso? Así es, exacto, para allá voy. Entonces, desde que comencé y empecé a dar los primeros pasos, y cuando debuté, pues ufa, hubiese visto todo Mazatlán. Mucha gente que le gusta la lucha libre, pues decía, ¿cómo ese muchacho va a ser luchador? Bueno, pues hoy en Mazatlán, de toda la gama que hay ahí, pues Kempo y yo somos los que estamos representando Sinaloa, uh-huh, junto con Omar, uh-huh, que es de Mochis. Entonces, nos ven las personas de Sinaloa, uh-huh, a Omar, a Kempo y a nosotros, las autoridades, y ellos nunca nos han regalado nada, uh-huh, no nos han regalado nada absolutamente. Nosotros lo hemos ganado a pulso, sacrificio, dolor, hasta llanto ha habido. Uh-huh. Entonces, yo siempre he dicho, yo lo intenté, lo voy a seguir intentando, y como dice Kempo, hay que intentarlo. Ya llegamos aquí a la histórica... Coliseo. Uh-huh. Bueno, no nos falta mucho para llegar a la arena, entonces sigamos entrenando, trabajando, de dedicación absoluta, uh-huh, y por qué no mis compañeros que están en Mazatlán también, uh-huh, y cualquier también aquí local, por qué no, que nos escuchan, también hacer ese sacrificio grande por una o por otra cosa, pero siempre vas a tener que tener tu mira al horizonte. Claro. Así es, entonces la nuestra es estar ahí en arena, entonces sí, si no lo intentamos, vamos a ser unos fracasados. Entonces, no somos fracasados. Simplemente estamos en la mira de llegar a cabalgata rápida, ojo lenta o hincado, pero vamos a tratar de llegar a la arena. Sí, no, mira, como dicen, un triunfador es un fracasador compulsivo. Y la verdad que qué padre vivencia, qué padre ejemplo inspirador nos acabas de regalar al público de Super Libre, que nunca es tarde para iniciar. O sea, cuánta gente se siente... Quien deja de aprender deja de existir. Sí, claro. Así es. Y sobre todo que te critiquen miles de personas y que digan que no daban un... Cuando menos pensaba uno, no daban un peso por ti. Uh-huh. Y de repente sale ese chispazo. Y sabes, gracias a estas personas que están al lado de mí, que tienen, Kempo tiene como 17, 20 años ya de luchador, uh-huh, y gracias a ellos he aprendido bastante, y he dejado a compañeros de 15, 20 años atrás, que ya estoy al nivel de ellos y estoy por superarlo, pero gracias a que entrenamos, sigo aprendiendo de ellos, y la lucha libre nunca se va a terminar de aprender. No, jamás, al contrario. Yo creo que ahí es donde está precisamente el ser tenaz, el seguir avante y tener un proyecto en vida. Es precisamente como yo se lo digo a muchos, bueno, cuando entras a la lucha libre tú tienes que tener una meta. Una misión. Si ya la alcanzas, ve a buscar entonces esa misión que ya tienes planeada en tu mente para seguir creciendo. Oye, Príncipe, ¿no te decían amigos, oye, ya estás muy grande para la lucha? Por supuesto, sí, muchas personas me criticaron. Eso le dicen aquí a Botamán. Sí, no, pero Botamán ya no entiende la razón. No, pero sí puede iniciar ahí. No, ya está. Estoy entrenando a lucha libre. ¿Velo? ¿Para barrer o qué? Barrer. limpio ahí las butacas, los temprano. No, las butacas, los baños le tocan nada. No, pero volviendo a la pregunta, sí, fíjate que tuve muchas críticas y no te voy a decir que tuve 100, 200. No, eso muchísimas. No es así, miles. Y por supuesto, mucha gente, sobre todo el lo que es el medio de la lucha libre, pues son los que más te critican, más fuerte. Entonces siempre, eso. Yo no digo que, yo nunca uso la palabra de envidia, simplemente digo, hablan porque tienen la boca y saben que ellos saben más que uno. Tiene más tiempo luchando, ok, está bien, pero déjame intentarlo, ¿verdad? Entonces, creo que toda esa mala lengua, palabras y vibra, me alimentaron tanto que yo les decía entre mí, llegaba a mi casa después de entrenar, lastimado o no lastimado, llegaba, me bañaba, me relajaba, cenaba, y me ponía a analizar, ¿qué hice hoy? Bueno, esto, mañana quiero hacer esto. Y lo voy a hacer porque no me salió hoy nada de lo que intenté, pero mañana lo voy a intentar de nuevo. Y le voy a demostrar a esa persona que me estuvo diciendo de cosas, me estuvo humillando y faltando respeto, que sí puedo hacerlo. Claro. Y mañana pasado lo voy a hacer mejor. Y van a ser muchas cosas malas que van a venir y voy a tener que superarlo. Y son barreras que vas a ir brincando en tu vida. Y si no te cuelgas de la barda y brincas al siguiente patio, no vas a hacer nada en tu vida. No. Y que no solamente el parachute y la banana son deportes, sino también la lucha libre, cómo no. Es un gusto escuchar que hay gente que se sigue preparando. Ya llegó profesional y no dice, ya para qué entreno, ya soy estrella. Al contrario, entrena con más ganas y se pone otra meta. Y el día que cumpla, los dos cumplen la meta de llegar a la México, se van a poner otra meta más grande, de seguro. Por supuesto. Y yo le decía a alguien ahora que tembló aquí en Guadalajara, no sé en Mazatlán cómo lo sintieron, pero aquí nos sacudió re feo. Y le dije, no, ya si tiembla, ya nos carga el payaso. ¿Sacudió que te dio? Porque llegó la América, dijeron. que te haga poner los pies en la tierra, mi hermano. Claro. Porque apenas estás entrelazándote en las luchas, primera y segunda y tercera, y no importa que la lucha que te den, pero no muevas el piso, hermano. No salgas y veas a la gente así como de quítense porque ahí va la estrella. No, yo no hago eso. Por favor. Uno te ve, uno nada más está ahí al pendiente. Te fijas a la gente que tiene la humildad para poder percibir a la gente que está ahí y agradecerle que hayan venido a verlo luchar. Por supuesto. Fíjate que no me va a dejar mentir. Kempong, la semana pasada le hice el comentario de que cuando me asomo yo a la arena, que veo que había muy buena asistencia. Y le dije a Kempo, qué bueno que está viniendo otra vez la gente a la arena, porque estaba muriendo los domingos. Entonces, qué bueno. Y por supuesto, le dije a Kempo, por supuesto, estoy seguro que mucha gente viene a ver a los compañeros, pero también viene a vernos nosotros. Y si no los conoce, los va a conocer en ese momento. Claro, claro que sí. Y verlos más seguido en Guadalajara, porque a veces se presentan dos semanas, después ya se pierden otra vez. ¿Y sabes cuál es la clave que hizo? Una campaña aquí. Una campaña. Por supuesto. Y ahorita hizo un comentario, Paco, muy bien. Exacto, de que nosotros, lejos de que estemos representando ya Mazatlán y Sinaloa, pues nosotros llegamos a entrenar y hay personas que son los que nos entrenan y no los vemos por arriba del hombro. Nos hacemos fila, hacemos filita y hacemos lo que ellos nos dicen. Claro. Y seguimos aprendiendo. Nosotros en un entrenamiento somos un alumno más, somos una persona más que entrenamos porque tenemos maestros, tenemos gente que nos guía en los entrenamientos. Y siempre los vemos con ese, bueno, lo menos ese debido respeto. Yo siempre a las personas de ya mucho nivel, yo siempre les digo profe. Y es la manera que a mí me enseñaron desde un principio, que yo la primera vez que me paré arriba de un ring a entrenar, a cómo ver a cada una de las personas, a respetar a mis compañeros de ya de jerarquía y a los profesores. Muy bien. Vamos a seguir con nuestros invitados. Vamos a una pausa comercial. 36-13-27-27, 36-13-30-88, pausa comercial y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Si quieres informarte de todo lo que sucede en los deportes, escucha a Raúl Michel en el 58 Los Deportes. Análisis, entrevistas, estadísticas, polémica y mucha pasión en el 58 Los Deportes. Lunes a viernes, 2 de la tarde, en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada dos fumadores muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC. 01800-911-2000. CONADIC, Secretaría de Salud. Y Cainea, Ashtopo Tisetitique y Camexicano, Satepa Notesmashtique y Pan Español. Con el INEA, muchos hemos aprendido a leer y escribir, primero en nuestra lengua y después en español. Y muchos han terminado la primaria y secundaria de una manera práctica, fácil y gratis con el INEA. Con el INEA, yo sé que puedo. ¿Quieres saber más? Acércate al INEA, www.gob.mx/CEP. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Wow, wow, wow, wow, wow! Para saludar a la gente de Guadalajara, solamente las estrellas de Tijuana. Los invito a que sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. La familia de Tijuana se lo recomienda. Porque aquí, puro cabrón tijuanense. Es una bomba para bailar, esto es una bomba para gozar, esto es una bomba para menear, esto es una bomba y las mujeres lo bailan a zumba para bailar, esto es una bomba para gozar, esto es una bomba para menear, esto es una bomba y las mujeres lo bailan así, así, así, así, todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Regresamos, amigos de Super Libre. Cita Jenny, hay saludos para nuestros invitados. Dice, saludos a dos buenos elementos de Mazatlán de parte del señor Pedro Olveda. Gracias. Saludos. Gabriel Ramírez Bautista dice, saludos a todos aquí en cabina. Arriba Tonalá. Arriba Tonalá. Hablabas de la gente de Tonalá. No, jamás, jamás. ¿Arriba de quién? Arriba sus mares. Y sus playas. Rafael Dávila dice, saludos a Toro Blanco Botamán. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo Toro Blanco? Ahorita voy a hablar con Rush. Ahorita voy a ver si podemos hacer un enlace con Rush. Y les preguntan a los chicos aquí que, ¿cómo consideran o cómo se le considera en Mazatlán a Mario Mora? Bueno, mira, yo podría decir muchas cosas muy buenas de él, pero creo que mi compañero es el que ha estado conviviendo muchos más años con él, luchísticamente. Ha compartido más el cuadrilátero. Sí, yo con Mario Mora, de hecho, parte de mi carrera también es formación de él. Mario Mora es uno de mis maestros dentro de la lucha libre, es uno de los mejores rudos que hay en Mazatlán, es un muy buen elemento. Yo no soy nadie para hablar ni decir cosas malas, porque en este medio te das cuenta de todo lo bueno y lo malo de cada uno de los compañeros. Pero yo no soy nadie para criticar ni para decir fulano es esto, ni mangano es esto. Yo solamente hablo lo bueno, lo que me preguntan el desempeño de arriba de un ring. Y Mario Mora es un muy buen elemento, es un muy buen luchador, es un muy buen rudo y pues mis grandes respetos para él. Para tú eso. No juzgas, tú nada más analizas. No, es como dice el dicho, o sea, aquí nadie juzga, en esta tierra nadie somos nadie para juzgar a nadie, solamente Dios, y el que juzga es porque no sabe ni cómo es él mismo. No, exactamente. Y porque no todo, por si estamos preguntando por ellos hace rato, por los demás sí, compañeros. Fíjate que estamos aquí fuera de aire, platicando sobre mis compañeros que ya estuvieron pisando aquí también la Coliseo. Y bueno, pues ellos también han tenido mucho trabajo fuera de Mazatlán, y les ha ido muy bien. Y pues ahorita programación igual no los ha puesto aquí en Guadalajara, pero por otro lado sí han trabajado bastante bien. Y pues hay muchos luchadores muy buenos en Mazatlán. De hecho, en la zona Pacífico está Mazatlán, está catalogado como la mejor plaza de luchadores, con todo respeto a los demás, donde ha salido muy buenos luchadores. Uh-huh. Pero como volvemos a un poquito atrás, tenemos que animarnos a dar ese paso, como lo hemos hecho en esta ocasión Kempo y yo, y los que han venido también, pues a probar suerte, a demostrar lo que nos han enseñado los maestros, y aprender sobre todo sobre los otros luchadores que hemos enfrentado, porque también cuando estás en un combate arriba del ring aprendes muchísimo, y la gente eso no lo sabe. Y la verdad, nosotros, cada derrota, yo siempre lo he catalogado de que cada derrota que yo tengo es un aprendizaje muy grande, claro, para mí. Entonces yo siempre he dicho, para ser exitoso tienes que tener muchas derrotas primero para poder aprender a asimilar una victoria, así es. Entonces, pues tenemos muchos buenos luchadores en Mazatlán, y ahorita que nos mandó un saludo Pedrito Olveda, ha estado en Mazatlán, y él no podrá mentir de que pues ha visto grandes luchadores allá, y solamente pues es que como se le da la oportunidad a Kempo y a su servidor, pues cuando lleguen otra vez aquí, pues que aprovechen esa oportunidad y den lo máximo. Igual los locales, cuando van a otra plaza, tienen que demostrar lo que saben. ¿El gallo se les exige, y a vaquero allá cuando van? Por supuesto se les exige, porque se enfrentan a luchadores como ellos siempre nosotros. Creen que van de vacaciones. Pero creen que van a sacar. Van a bañarse. Que nomás van a la playita. Lo que no sabe la gallina, que la arena es para poner producto, pero las caguamas, no las gallinas. Que van a desovar caguamas. Así es. Se equivocó. ¿Entiende? Se equivocó, deben de programarlo por allá, para el Rosario. Sí, no, a ti al rancho y vámonos, así de fácil, él al gallinero, al rancho, quiere ya a padrotear, a solearse a la arena, cuando ahí no es para que escarbe y ponga tus huevitos. No, al contrario, ahí son para las caguamas, escúchalo bien. Y el otro vaquero, pues, vaquerito, fíjate, sí combina, ¿verdad? Uno es vaquero, anda lazando burros, vacas y bueyes, y la otra es gallina, anda buscando quién lo pise. Bueno, pues ahí y está el rancho. ¿Y esfinge? Ni siquiera se presentó la última vez que estaba ellos. Yo tenía tantas ganas de ese torneo, de enfrentar a Esfinge, para nomás demostrarle a ustedes, que son los medios, y a su gente, de quiénes somos nosotros. Y sobre todo, si me hubiese quedado al final con él, le hubiera puesto una patiza, pero pues desafortunadamente corrió para el DF. Sí. Se está yendo muy bien. Pues sí, pero allá, pero contra mí no. No, bueno. Por ¿cómo eso? Sabes que sabes cuando te enfrentas ahora, a los que saben? Tú tienes que alcanzarlo allá. Así es. Tu misión. Allá o aquí, yo siempre voy a estar detrás de él. Y lo voy a superar, estoy seguro, y algún día van a haber alguna buena lucha entre él y yo. Esa y es una buena rivalidad. ¿Y por qué no también? Claro, y también por qué no, Kempo también tiene esa oportunidad, y creo que ahorita viene creciendo fuerte la rivalidad entre el gallo y él, y ahorita ya traemos cuido a los dos ahorita, al vaquero y al gallo, pero a que nos ponga, nosotros venimos a estar. Hace poco estuvo Atlantis en Mazatlán, y también le dimos por hasta por abajo, por todo, para que vean que se ven un buen sabor de los mazatlecos. Tiene que haber respeto abajo del ring, pero en el ring son iguales. Así es. Tienen que darse con todo. Así y aparte, y si quieres llegar a ser estrella, hay que ganarle a las estrellas. Ahorita que él está diciendo hizo ese comentario, que todos somos iguales, y hay muchos compañeros, hay muchos que no lo ven así, que desafortunadamente ellos ven que dicen, no, es una estrella, yo soy estrella, tú eres de semi, tú eres de aquí, todos somos iguales. Te clasifican. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Profesionales del ring, todos. Así es, a todos les pasa, como les puede pasar al de la primera, al del especial, hasta el de la estrella le puede pasar, en televisión o no televisión. Y eso es que todos somos seres humanos, todos nos equivocamos. Ahora sí, como dicen allá en mi rancho, todos la regamos. ¿Y sabes cuándo? Disculpe que lo interrumpa. ¿Y sabes cuándo uno les dice las cosas en su cara? Cuando les pasa un accidente arriba, a la estrella esa que tanta habla del otro, cuando le pasa un accidente y lo encuentras en el vestidor ya con el paramédico o en el hospital. Le dice, ¿qué pasó? No, que muy... ¿Qué pasó, don Perfecto? Así es, no, para que veas, o sea, los accidentes, los errores, todo pasa y va a seguir pasando. Pero no se le debe señalar a tu compañero porque lucha en la segunda, yo lucho en la estrella. No, jamás. Todos somos profesionales, todos subimos al mismo ring. Al mismo ring. Y todos llevamos la misma hambre. Hambre de triunfar y el riesgo. No criticarse entre compañeros, porque claro, he visto que en el Face se critican entre compañeros y es muy triste. Sí, hay muchos luchadores ahí, ¿no? Calentar la. Una cosa es rivalidad. Hasta nosotros, la verdad, no está nosotros. Hasta nosotros hemos. En lo personal, yo sí he pasado por eso. Uh-huh. Yo nunca comento. Me han puesto hasta comentarios de otros compañeros. ¿Tú qué opinas? No, te enganchas, simplemente. Contesto, ¿no? Porque yo no soy una persona que... Yo soy una persona que no vivo de los mitotes, que no vivo ni como de lo que... Ni me da de comer lo que la gente si habla de mí, si no habla de mí. Yo pues, siempre he dicho, si la gente siempre te trae en... Si tu nombre siempre está en la boca de las personas, es porque eres importante para esas personas y es porque saben y reconocen tu calidad. ¿Te admiran? Lo he dicho. Con odio. Yo siempre lo he dicho. Que aunque les duela, que aunque les duela decir si es esto, vato, si es esto, pero lo disfrazan en la manera cual, de la crítica. Así es. El decir esto, el decir otro. Yo siempre lo he dicho, yo no soy el mejor luchador ni del mundo, ni de Mazatlán, pero sí lo que hago, lo hago con pasión y lo hago muy bien. Creo que le he hecho entrega. Y reconozco que aquí en Guadalajara es una cuna de muy buenos luchadores. La prueba está en el Consejo Máscara Dorada y otros tantos más de aquí. Y en todos lados pueden sobresalir. Como yo, hay miles y mejores, yo lo sé. Porque muchos, yo al respecto, que hace rato que me preguntó mi sueño de llegar a la Arena México. Pero me dicen, no, pero es que ya hay como tú, hay demasiados y mejores. Yo lo sé. Como tú hay cientos, dicen. Pero cada uno de nosotros tiene su estilo y tiene su chispa. Uh-huh. Tiene su chispa. A lo mejor yo puedo tener lo mío, que eso puede ser que en la México me haga destacar. Y cada uno hace su propio esfuerzo. Y hay que alimentarlo, ¿no? Así es, claro. ¿Algo es a comentar algo, Menéndez? Lo que platicábamos, Paquito, gente que imita a otro, no tiene su propio personaje, su propio carácter en el ring. Y ellos lo tienen. A lo mejor a mucha gente no le gusta, a otros les gustará, pero al menos son diferentes. Claro que sí. Gracias. No es lo mismo que le diga a este, ¿por qué no es un niño normal? Sino, ¿no? Es que me saque el coraje. ¡Ah, ya, hombre! ¡Ahí va! ¡Hay visita! Vamos a una pausa comercial, pero regresando platicamos precisamente de esos alcances que tienen esta pareja de mazatlecos, la Ola... Marina, los Sinalocos. Los Sinalocos. Los Sinalocos presentes. Sinalocos, es que se me va lo de Sinalocos. ¡Ay, no eres tu madre! Si se le va otra cosa, que no se le va bien. Bueno, déjame, antes de ir a la pausa rápidamente, mandarle un saludo al tío Lingo Mendoza. Tío Ringo. El que está en Mezcala, mañana llega a Guadalajara. Que lo andas haciendo caminar, Botamani, no puede. No, ve, ¿cómo no? Sí puede. Pero que casi lo avientas a la... No, la verdad está muy contento, ayer hablé con él. Y ha recibido muchas llamadas de toda parte de la República Mexicana. Dice que y otra queja, que no te quisiste subir a lancha. No, yo no. Si le encanta, le encanta. Pues ahí hay lancha. Yo paso sin ver. Él nomás eso quería ir. Pero, hay balsa de madera. Entonces, saludos al tío Ringo. Que saludos, tío Ringo. Le van a hacer una entrevista en Canal 40 a Ricardo Sotelo. Ya el próximo jueves le van a hacer otra entrevista para la televisión. ¿Cómo ves a tío Lingo? Exactamente, ya tiene ahora sí que la carta abierta y también por ahí para Canal 8 le van a hacer algún... Por lo pronto el próximo jueves va a haber la entrevista a Ringo Mendoza, que próximamente lo va a ver en Canal 40 de la UDG. Pero ya es un 44, hecho, ¿ves qué? El de la UDG. Ya. No es un anuncio. No, ya. Botamán. El de la UDG es el 44. Ya le dije, Ringo es de parte de Botamán. Si es tu amigo, cuenta con ello. Ya está. Entonces también. El de la UDG es 44, ¿no? 40. 44, perdón, 44. Bueno. 44. Aquí tenemos una sorpresa. Aquí nació mi primo. Otro, el Bigotes, aquí está presente. Entonces vamos a hablar con él. Pausa y volvemos. Los invita su amigo el Asesino Negro a que no dejen de seguir escuchando su programa favorito de lucha libre, Super Libre. No dejen de escucharlo aquí en Canal 58. Hay quienes comienzan su jornada muy temprano, quienes se esfuerzan todos los días para sacar adelante a su familia. Sabemos que ser taxista es una gran responsabilidad. Por eso, los diputados de Movimiento Ciudadano propusieron y aprobaron una ley para que todos los taxistas que tengan 10 años al volante puedan tener su permiso propio. En nuestra ciudad, el taxi será de quien lo trabaje. Movimiento Ciudadano. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Hola? Ma, ya voy de regreso del viaje y te llevo un jamón que comí por aquí. Está buenísimo. Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto de origen animal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Senasica. Chécate, mídete, muévete. Corre a tu clínica, que esta vida es única, no te cuesta nada, así que vente de volada. Eres importante y tienes que cuidarte, solamente tienes que checarte. Chécate, cuídate, tómate el tiempo. Corre a tu consulta y no lo dejes nunca. Trae a tu familia si no se les olvida. Mejora tu salud. Chécate, ve a tu clínica hoy. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Amigos aficionados a la lucha libre, les habla su amigo Black Man para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre en el canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre. El ganador, la ganadora de la playera no ha llegado. ¿Quién es? Ariana. Ariana, te estamos esperando. Ariana Gómez, aquí te estamos esperando con tu playera de la LL. Si no llega, ¿qué hacemos? La rifamos aquí entre, bueno, ya, entre nosotros. Entre nosotros. Si no llega, Ariana, en 10 no minutos sé. La vamos a rifar entre nosotros. En 10 minutos, un poquito antes, ¿no? Porque ya va a acabar el programa. Sí, y también saludos a Omega, que nos va a regalar la playera también de los ¿qué? De la ¿qué? Oye, ¿desde cuándo la prometió eso? No, ya dice que la va a traer esta semana. Es de la Legión. De la Legión. A ver, Macabre. Tu muchacho está quedando mal, ¿eh? Quedó traer una playera. No, pero no mal, lo que pasa es que hay que ir por ella, ya la Jalisco. ¿Vamos a ir por ella todavía? Oye. Bueno, Botamán, que la traiga. Que vivas en otra ciudad. No, venga. Tiene que traerla. Que vuelva a venir. Que vuelva a venir. Que vuelva a venir con la playera. También, saludos a Pedro Olvera, que está triste por sus Tigres. Pero imagínate, si los muchachos vienen de Mazatlán, van a traerla desde Mazatlán, tú les vas a pagar el viático. No, que traigan camarones, no, no, la playera. ¡Ah, te gusta el camarón de la playera! ¡Camarón, Botamán! ¡Yo pensé que la sirena! En el buen sentido, no sé. Ah, le gusta el yogur. Me agarraron distraído. No, no, no. ¿Y también te gusta el yogur? No, no, no. Dijimos, no. Andaban, de cuarta, ¿no? Andaban diciendo un martes que se querían convertir en catadores de yogur, Botamán y Veneno. No, para nada. Saludos. Saludos a Andrés Zamorano hasta Puebla, que se está comunicando conmigo. Saludos, saludos mi oso, que ya anda, pero con aquello. Dice Lupita Mayorga que otros tiran crema de más y aunque valgan Mauser para luchar y están en las estelares. Saludos a la cabina, a Kempo y a Kisho. Gracias. Y que por favor le manden la playera a ella Mazatlán. Que ella sí la recibe, la muchacha. Ah, pero es vecina, es Mazatleca, y también las de Guadalajara merecen. Por supuesto. Sí. Saludo a la chica esta de Mazatlán. Lupita Mayorga. Saludos, Lupita Mayorga, un saludote. Y sí. Es la ruda Imelda Mayorga que le tuvo que cambiar, Lupita, gracias a un inútil que le, no sé qué le hizo a su Face o que se lo reportó y tuvo que cambiar, pero es Imelda, la ruda Mayorga. Ah, es Imelda, la ruda. Exacto. Saludos, Imelda. También Pedro Olveda pone, dice, conozco a los dos y tienen las bases y la suficiente humildad para seguir destacando en esto de la lucha libre. Claro que hay muy buenos elementos en Mazatlán. Los he visto y son elementos para considerarlos en cualquier arena y más, como dije, con humildad suficiente. Gracias, gracias. Bien, Pedrito. Es que los hizo llorar. Gracias, gracias. Y yo pensé que iba a estar como el Tuca. ¿No lo viste al Tuca? Ah, no, primero las damas. Primero las damas. Y ya le dije, usted en su casa, manda, y yo aquí. Pero, saludos, don Pedro. Pero si no estaba en el volcán. Estaba en casa ajena el viejo. Y él decía que en su casa le va a dar un derrame. Sí, no. Gracias a, Pedro Olvera, que ahí está siempre al 100 el señor con nosotros. Y terminaste, pues, va seguido además a trabajar. Mazatlán, sí, también, sí, y sí, vaya sí. Que reconoce, no porque esté alabando y no porque estén ellos aquí, pero ha reconocido siempre la labor de un luchador arriba de un cuadrilátero y Es la voz que tiene, ahora sí que la razón para decirles las cosas. ¿Te acuerdas que antes venía Pedro? Oye, ¿Vendría qué? No, Pedrito venía, decía, pues, oye, vamos a hablar de lucha libre de Mazatlán, nomás una vez vino y ya se cotiza Pedrito, ya. No. Bueno, acuérdate que. Ah, Pedro, ¿cómo eres? No, no es que se cotice, de repente, pues, no se le alcanzan a dar las fechas y hay que programar algo, sería Pedrito, muy bueno traer a la gente. La primera Mazatlán. Vez, después ya. ¿Qué mala cara le hiciste o qué? ¿Yo? Bueno, vamos a ver. Y aquí tenemos rápidamente un invitado, el conocido Paco Bigotes. ¿Cómo estás, Paquito? Muy bien, gracias a Dios y agradeciendo tu espacio. ¿Qué y dijo? Le agradezco así a la mitad, ¿no? Oye, ¿cómo está eso? No, ya que sí, son catadores de yogur y no han probado el griego, ¿eh? Que se está saliendo muy... Bueno, no es la idea, señor. Que se nos acaba el tiempo. Agradecerles este espacio y recordarles que tenemos una lucha de, pues, es a beneficio de una institución que se llama Unidos por un Riñón, que es a favor de unos niños, y agradecer también a Tortas, las famosas Gol, que meter un gol. No, no digas Gol, pues si te están dando cuenta y se van a dar. Sí. Y Okina Sushi, que están apoyándonos o apoyando a la asociación con lo del ring, ya ves que el ringside sí. Tiene costo, y lo están apoyando de una manera muy, muy, muy agradecidos estamos definitivamente, y agradecerle a toda la gente, recordarles que va a ser el de hoy en 15, en Juan Manuel 922, y va a empezar el evento a partir de las 2 de la tarde. Muchas gracias, aquí te estaremos viendo el próximo domingo para que nos vuelvas a dar mención. Sí, el próximo domingo aquí estaremos y te voy a traer uno o dos luchadores ahí que nos hagas el favor de entrevistarlos. Muy bien, ahí está el papiro de papel, Paquito Ruiz. Tenemos más saludos, siguen apareciendo más saludos. Dice Rosy Reyes, chicos guapos, no sé a quién se refiere, pero pues lo puso en la foto de los muchachos, así que pues yo creo que es a ellos. Son unos jovenzuelos. Gracias. ¿Cómo se llama? Rosy Reyes. Rosy, un besote. Nunca despeguen los pies de la tierra y serán más grandes de lo que son. Bendiciones. Gracias, igualmente. Ramoncito del Ángel. ¿Quiere? No puedo decir lo que puso Ramón. Sí, a ver, yo lo digo. Dice Botamán que se te antojó el yogur de burro. No, como tú comprenderás. Luego, Ramón Vázquez eso. Dice: saludos a Kempo y a Príncipe Quisho. Y dijo algo que no puedo decir al aire. ¡Otra vez! ¿Qué decir a ellos que no pueden decir al aire? A ver, disfrázala, bro. No, matízalo. Pero muchas gracias, Ramoncito. Es un placer. ¿Ramón estar Vázquez? Aquí. Sí, a Ramón. A ver, que de boletes, no le vamos a dar boleto. Es algo muy antisonante. Ya últimamente se revela muy feo desde que dejó a la vieja. Ya anda ahí, ya. Tenemos. Pero muchas gracias. Espero poder saludarlo al ratito en la arena. Ah, va a venir, amenaza. No le damos boleto. Y luego amenaza con venir de gorrón. Dele otra cosa. Y dice otra vez el señor Pedro Olveda que cuando quieren levantar el rating del programa, por favor lo llamen. Pedrito, bien, Pedrito, saludos a Pedrito. Está bien. Libre en Pacífico Extremo, ¿qué tal, Botamán? Ahí vamos. Libre en Pacífico Extremo. Ya escuchaste, bien. Pedrito, ya escuchaste. Y dice saludos a todos en la cabina, a todos, que dijo a todos. Dijo a todos. A todos. Pues dijo a todos. Pues así dijo. Pues don Pedro siempre saluda a todos y en especial a los que también no quieren ser saludados, ¿cómo no? Sí, pues así dice nada más. Reparte parejo. Hoy vamos a ir a saludarlo allá precisamente a la Arena Jalisco, donde... Señor pues, Pedro, van a ir a saludarlo. El señor que vaya de bajo color es Paco Espinosa. A ver si lo ve, porque a está ver si difícil. Lo ve, ya difícil. Lo verá ahorita como de camisa, Es mírame. Para que no me anden buscando, Botamán. Ahí andan. Ahí está. No, pinche creída. Ahí estoy. Ni modo que no me vean. Oye, por Dios. Oye, ¿y se agüitan ustedes porque los saludo cada vez que subo? No. ¿Es aquel? Nosotros también te saludamos. Yo me levanto porque el cordial saludo que es recíproco. Claro. Esa es la hermandad que hay en la lucha, para que vean que no me olvido de ustedes. Oye, pero de nuevo supo dónde estábamos, ¿verdad? Por supuesto. Eso es tenerle confianza a lo que hacen arriba de un cuadrilátero. No como hay muchos que salen y de repente voltean de reojo así de, si no me levantan la mano yo no los saludo. Espérame. Nosotros estamos trabajando y si tú levantas la mano, pues nosotros levantamos la mano, ¿no? Por el hecho de que los saludamos. Sin contar que en la cabina todos somos rudos. Y Alex. ¡Esto! Pues es que siempre tenemos que tener es que no algo. No es normal, Paco. Yo soy el único técnico implacable. En televisoras y planchas. Hoy tráigase su topper porque aquí los jóvenes va a haber caldo de pollo con vaquera a la leña. Le vamos a dar su riata en el lomo. Siempre tiene una riata el muchacho en el lomo, sí, ¿no? Sí. Bueno, ahora se la vamos a atascar otra vez. Botamán quiere que la quiere como trofeo, pues la quieres como trofeo. La quiere como trofeo, o sea, a ver si se la pueden conseguir. No reparta. La va a querer agarrar como corbata. La va a querer llevar a su casa. Bueno, ¿qué si llegó? ¿Más saludos? Y Lupita Mayorga dijo otra vez ¡Qué voz! Así puso, y le puse yo, pues, ¿de la voz de quién o qué? Pues yo creo que es de Paco Venegas. ¡Ándale! Un saludo a mi amiga Imelda. Ah, ya con esas, ya no es Paco Espinosa, ahora es Paco Venegas. Ahora Venegas. ¡Adiós, Paco! No soy el oso, soy el lobo, por eso me puso mi abuela. Pero déjame decirte, el lobo come carne. Siempre, y nunca ha trabajado en un mismo circo. Bueno, pues nos vamos rápido, ganador, pero mientras tanto, ¿algo que decir por último, muchachos? No, pues muchas gracias a ustedes y a todo el auditorio que nos está acompañando, y los esperamos a partir de las 6 de la tarde aquí en la arena. Estamos a unos cuantos pasos, ¿verdad? Y los esperamos para que sigan apoyando al más odiado y al más amado, Príncipe Quicho, y a su compañero Kenpo Dragon, que pues también aquí va a decir algunas palabras. Sí, gracias por la invitación, y ojalá no sea la última vez que vengamos, que es muy agradable las veces que hemos venido, siempre ha sido muy grato estar aquí. Un saludo a toda la afición de Guadalajara, que vayan, asistan a la Arena Coliseo, no solamente hoy, cada domingo, para que crezca más esa afición entre la lucha libre aquí en Guadalajara. Y un saludo a toda la afición y muchas gracias por estar, por esa gran invitación. Gracias a ustedes por aceptarlo. Oye, algo rapidito, y un mensaje a Gabino, que no a la bola de tañones, eso, que no los cuide tanto, que nos los ponga, sí, y esperemos algún día nos den la oportunidad para los campeonatos. Que nos lo tenemos que regresar. Yo creo que tenía que empezar con eso, ¿no? Pues será hoy o mañana o pasado, el día que sea, pero nosotros queremos una oportunidad, ya hemos hablado personalmente con él y creo que el señor... No la merecemos. Sí, la verdad, creo que el señor lo cuida más que a las niñas. Sí, además se merecen... Para el próximo mes, ojalá. Se merecen ese, pues ahora sí que reto que puedan ustedes lanzar por esos campeonatos de parejas de Occidente. Así es. No nada más de los de Mazatlán. Por así supuesto, es. ¿Verdad? Veremos, es. Ojalá y nos den la Hay oportunidad. Hay que trabajar en eso. Por lo pronto, claro. Hoy vamos a humillarlo de nueva cuenta. ¿Qué obo? Tráigase su topper, va a haber caldo de pollo. Yo voy a comer pechuguita de pollo. ¡Ay, Marcia! No te oigo, traes tenis. Ganadorcita Jenny. Así es, los ganadores para hoy domingo: Alejandro Aguilera, Rafael Dávila, Juan Ramón Martínez Álvarez, Miguel Ángel, Raúl García y Ramón Vázquez. Y no sé, no le des nada. Lupita Mayorga dice: no te enojes, Paquito. Los dos tienen bonita voz. Ahora ya me quiere consolar. ¿Te fijas cómo son? Pacos, padre. Bueno, que no se equivoque. Lo que no sabes es que me voy con los muchachos a Mazatlán. Vamos a ir allá a mover el parachute. Lo bueno que hay plato de segunda mesa. Al fin los dos Pacos, no se equivoquen, por eso escoge puros Pacos. ¿Ya estuvo usted, Jenny? Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer haber estado aquí con ustedes y nos escuchamos en la narración en punto de las 6. Un placer para ti y para ese esbribón que está ahí un lado tuyo. Mucho placer. Bueno, trabajando. El otro domingo lo siento allá y a mí acá y ya. Sí, lo siento acá. Déjala, está trabajando. Vamos a estar así. Ya lo dijo, te vas a sentar acá. Está trabajando, ahí visita, compórtate. Me comporto. Gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Quédense en compañía de muy buena música aquí programada por Eddie Monster en Canal 58 y a las 6 nos volvemos a escuchar. Y los sábados 33 revoluciones por minuto. ¿Qué va a ser el invitado el próximo sábado? Música disco. Paquito. Paquito Espinosa, nos vamos. Bueno, pues nos vamos, ya estuvo usted informando con nosotros, a las 6 de la tarde ya estamos listísimos para llevarle la lucha a lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí están nuestros invitados, agradecerles el espacio y sobre todo llevarle la narración hasta sus oídos. Si usted no se quiere venir a verlos, usted se va a perder magníficos luchadores, y no porque estén aquí, se los decimos, siempre serán bienvenidos a Super Libre. Gracias. Gracias. En Mazatlán se escucha, ¿eh? Sí. De hecho, yo tengo el link y ahí lo programo y lo checa la gente. Ah, qué bueno, qué buena onda, ¿no? Paco Venegas. Pues muchas gracias, Botamán, compañeros, y felicitar a esos muchachos que tienen la humildad para llegar muy lejos. Sé gracias, que lo van a hacer. Gracias. No pierdan piso, después los vamos a invitar a Super Live. Al contrario. La playera de la ganadora me la voy a llevar yo porque nunca llegó. Nunca llegó, la vamos a rifar entre nosotros. La vamos a rifar. Oye, además dijo Kenpo que no se deja llevar por chismes, así es que aquí están invitados siempre Super Libre. Se deja llevar por hombres. No por chismes, no por... Bueno, muchas gracias, regresamos a las 6 de la tarde. Javier Saizar de nuevo, muchas gracias. Ya me voy, ya me despido. No me... ¡Cállenlo ya! Contaron hasta